You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al programa 142 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Arrancamos en este primer programa del año 2015 con un programa que va a ser una puta vergüenza, propia y ajena. Esto es la vergüenza nacional, señora. Vaya vergüenza que llevo hoy. A cala y a prueba. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M aquí en Madrid, en la Acampada Sol. Hoy un programa con las cutrerías más habituales en nuestra intimidad. Canciones que dan vergüenza, pero que sin embargo nos gustan. Speaking you, very west is it you, very mist is you, letting you. Doctor Harry, Sharing Whiskey Joe. Sharing Whiskey Joe. Genial, genial. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Qué vergüenza. A ti te llaman el Cañita Brava del Pau de Vallecas. Sí, el mismo. El Cañita Brava del Ensanche, así me llaman. El mismo. Yo la verdad que el programa de hoy, cuando salió de las mentes perturbadas que organizan este programa, lo vi muy claro. Pero por otro lado sentí que es posible que la gente que haga este programa deje de oírlo a partir de esta edición. Así que bueno, esperemos que sea entretenido al menos. Saludamos también al anfitrión de este programa porque surgió en los dominios de su imperio. De tu imperio, sí, iba a decir en tu casa, pero no, era en los dominios del imperio tuyo. Buenas tardes, Albertín. Buenas tardes a todos, estamos aquí para colaborar. Yo también tengo mis vergüenzas y también las voy a compartir con todos vosotros. Monse, tú tienes también, iba a decir vergüenzas, pero glamurosas, espero. Bueno, hay de todo, ¿eh? Yo creo que hoy mucha gente que nos escuche se va a sentir identificada, porque ¿quién no tiene esas canciones que cuando suenan en una discoteca a la que has terminado de mala manera, te pones a bailar como un loco? Y que puede que tengas hasta en algún recopilatorio en tu casa. Todos somos culpables. Qué gusto da volver a oír a Monse en estos micrófonos. Sí, sí, sí, sí. Es la única persona, y yo que me considero muy elegante, incluso María, que es una persona muy elegante, pero nunca llegamos hasta la tu altura. Muchas gracias, Harry. Yo nunca llegaré a la altura de Monse porque me saca dos cabezas casi. Pero si hay alguna vergüenza con las que yo empatizo, son con las de María Canina. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Porque además habías propuesto esta y esta yo me la había querido saltar, pero yo esta también la canto. Rafaela Carrá, rumores. Yo esta la canto en casa también, ¿eh? Anima a la peña, aunque sea hora de la siesta, que se ponga a velar con nuestras canciones. Pues si os parece vamos a empezar porque los tragos amargos hay que darlos rápido, ¿no? Así que vamos a empezar. El planteamiento del programa de hoy es el siguiente. Cada una de las personas que está con un micrófono delante de su boca tiene que defender una serie de canciones que le gustan por algún extraño motivo, tiene que explicar el porqué y luego la escucharemos todos y sufrirá la vergüenza que corresponde o me corresponde. ¿Vergüenzas propias o ajenas? vergüenza por la propia canción. Algunas de ellas supongo que sean sorprendentes, o porque hay alguna experiencia vergonzosa relacionada con esa canción. Hoy van a salir aquí todas las mierdas personales. O porque te causa vergüenza ajena. Lo comentábamos al micrófono cerrado al encontrarnos hoy aquí en el estudio, que son canciones vergonzosas, pero que luego muchas de ellas son absolutamente defendibles y que son algunas de ellas entrañables. Esto ya nos pasó cuando hicimos la música del rollito, que estuvimos echando fuera del rollito y desterrando de la faz de la tierra algunas canciones, que luego nos daba pena desterrarlas y machacarlas, porque las queremos, nos gustan, son parte de nosotros. Yo te digo una cosa, y esto, si os parece bien, hacemos un pacto a partir de este momento, todos los que estamos en la mesa. Si alguna de las canciones que suenan hoy en el programa son insultables, son execrables, se puede decir, ¿no? Sin que nadie se ofenda. Sí, sí, por supuesto. Bien. A ver, viendo la lista preparada, hay temas absolutamente deleznables que quien los haya elegido, pues, joder, es que da mucha vergüenza. Y lo mejor es que no sabemos quién es quién. Hay que ir poco a poco, ¿no?, desentrañando... Sí, este que lo sabemos, por supuesto que lo sabemos, vamos. ¿A quién quieres engañar? Pero como bien ha dicho Juan Carlos, también es una manera de reivindicar ciertas canciones y ciertos artistas que es eso, que tenemos un buen motivo para defenderlos. ¿Por qué no? Pues yo quiero que defienda ya la persona que habrá puesto el tema canino, que no sé quién es. No sé quién es el que habrá puesto el tema canino, pero quiero que lo defienda ahora mismo porque esto es muy duro. Para empezar, jamás hubiera elegido yo un tema canino de estas características. ¿Quién es el culpable? Pues voy a... Voy a mear culpa porque es mea culpa el tema canino. Pues la verdad es que en mi casa siempre ha habido cintas de Mecano. Yo creo que esto siempre ha sido culpa de mi hermana o al menos los hermanos pequeños hemos tenido un pacto entre caballeros de decir que todas las cintas de Mecano eran de ella. Eso yo creo que va por ahí. Y bueno, lo cierto es que yo qué sé, yo tengo un amplio repertorio de canciones de Mecano que suelo cantar de vez en cuando. Por favor, que alguien tuitee ya ahora mismo la dictadura del punk. Punk es un acabado. Es asquerosísimo, tengo sí, que sí, decirlo, sí. Es odioso. Pero la perra laica. Y así tenemos que empezar hoy, porque para eso esto es Barrio Canino. Y tiene que empezar con un tema que hable de perros. Si hay un perro por excelencia, un perro astronómico, viajero y musical, gracias a Mecano, es la perra laica y aquel homenaje que le hicieron en el año 88, creo que fue. En aquel disco horrible, pero que seguro que os sabéis todas las canciones, Descanso Dominical. Por desgracia, no la sabemos, sí. Bueno, entre mis mierdas no está esa, la verdad. Pues nada, escuchamos Laica y luego les insultamos un rato. Pues vamos a escucharlo. Laica. Astronauta en el espacio exterior. Bueno, Laika, ¿cómo estaba esa perrilla? Vamos a ver una cosa. Hemos quedado en que se trataba de traer unas canciones que no tenían vergüenza y que había que defenderlas. O sea, porque si hacemos sonar estas canciones en Barrio Canino, que es un programa que todos sabéis, tiene un alto nivel musical, está mal que yo lo diga, pero es así, ¿por qué estamos pervirtiendo el sentido musical de este programa para poner Mecano? Dime por qué. Pues la verdad es que no tengo una respuesta clara para eso, porque si se trataba de defender las canciones, yo poca defensa puedo hacer de ni de Laika ni de ninguna canción de Mecano, pero a mí me trae esos recuerdos de niñez, de estar sonando esto en bucle en casa día sí, día también, cuando mi hermana se cardaba el pelo a lo Mecano. Ella tiene unos pocos años más que yo y unos pocos kilos más que yo, pero la voy recortando a distancias a pasos agigantados. Entonces, pues yo qué sé, pues me trae esos recuerdos a mí de mi hermana con las cintas fotocopiadas, compradas todas en el Top Cinta de su momento, y esta era uno de los hits en casa. Efecto nostalgia. Lo siguiente es que vayas a ver el musical. Eso es lo que llaman manipulación mediática. O sea, todos tenemos a Mecano en nuestro ADN musical. No, todos no, ¿eh? Pues, tú también, ¿no has oído? Mecano nunca lo has oído, jamás. Hombre. Mujer contra mujer. Yo tardé muchos años en saber lo que era Laika. Yo oía la canción y no sabía ni de qué hablaba. Y años después, cuando en algún documental o algo, ¿no?, salió la famosa perra astronauta, dije, coño, Laika, como la canción de Mecano. Entonces, ahí estaría alguno de mis hermanos mayores diciendo, pues claro, ¿de qué te crees que habla la canción? O sea, que Mecano en realidad cumplía una función educativa en tu caso. Totalmente. Ninguna, porque no supo quién era Laika jamás, hasta que vi un documental. Lo relaciono después, da igual. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la siguiente vergüenza que hay que defender hoy aquí? Bueno, Bueno, yo he escogido cuatro cancioncitas. Voy a empezar con Paulina Rubio. ¡Paulina! Todas han sido escogidas por las fiestas sorteras que me he marcado a lo largo de mi juventud. Divino tesoro, ¿no? He de decir que estas canciones no las tengo en casa, claro. ¿Ah, no? No. ¿Seguro? Segurísimo. En un cajón debajo, no, ahí, de la ropa interior tiene un CD de Paulina Esto ya Rubio. Los he escuchado mucho porque en verdad me molan, ¿no? O sea, Paulina Rubio en una fiesta hortera cuando te has vivido ya... Toda la absenta, porque no hay ningún otro momento para escuchar a Paulina Rubio. En mil copas. Unos cuantos litros, ¿no? Pues dices, Paulina Rubio, de puta madre, vamos a echarnos un baile. Esta es la mente pervertida de los anarquistas de Madrid, ¿sabes? De todas maneras, el alcohol es una excusa muy sufrida. No, ya, cuando me tomo cuatro copas, no, sí, claro. Luego que si la Audiencia Nacional ordena registros en las casas y tal, pero es que solamente por la curiosidad de si ya hay cintas o no de Paulina Rubio en tu casa, merecería la pena. Os invito a que vengáis, os reto a que vengáis y encontréis cintas en mi casa de Paulina Rubio. ¿Tú quieres que es atenuante en un juicio tener un CD de Paulina Rubio? Dicen, no es suficientemente antisistema porque tiene un CD de Paulina Rubio, ya te caen menos no, años. No, si tengo un CD de Paulina Rubio me pueden meter en la cárcel. De hecho, hay gente que tiene CDs de Paulina Rubio en casa como atenuante por lo que pueda pasar. Por si acaso. Tienes dos. Yo de Mecano voy servido. Pues, ¿qué nos traes, Paulina Rubio? ¿Qué tema? He traído Ni una sola palabra, del año 2006. ¡Qué gitazo! Ya amarras. Y con esta mujer me siento un poco bipolar, porque es verdad que es una mujer que la ves en el vídeo y va con la mínima ropa posible y luego me llevo una capita de superheroína. Porque vive en México, hace calor y eso. Ya, bueno, da igual eso. Y luego, sin embargo, es una mujer como muy reivindicativa. Pero ¿qué reivindicativa puede ser Paulina Rubio, por Dios? No, quiero decir, tiene las letras de las canciones en las que reivindica... ¿El qué? Ser mujer y defender... lo que las mujeres podemos defender, ¿no? Que por eso me siento un poco bipolar con ella, ¿no? Porque la veo en los vídeos y digo, hard. Y luego escucho las letras y digo otra vez, hard. Hombre, yo sí te he de decir la verdad. Si tuviera que ser mujer como Paulina Rubio, o sea, en una mansión con criados y choferes y todo eso, ¿no? El estilo, y caniches. El estilo de mujer Paulina Rubio, entendámonos. No, pero no me refería a eso. Yo también quiero ser ese ¿Cómo tipo. Era, ¿Cómo se llama su marido? El ex marido, el tontaina este. También lo quieres, también. Bofill era, ¿no? Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, es verdad. Sí, sí, sí. Yo es que también canto canciones de Paulina Rubio, pero yo canto otra distinta, esta no. Bueno, pues vamos a disfrutar. Oye, tienes que ver el vídeo porque el final es súper bueno, ¿eh? Le da una palizaca ahí a unos macarras de mierda. Con los tacones les da. Y de plataforma, amiguito. ¿Qué te parece? Vamos a escucharla. Ni una sola palabra. Me está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Tus ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer. Que antes me daba. gritos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Luna de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Qué acordes, qué melodía, qué autotune, qué todo, ¿eh? Qué madre mía, madre mía. Bueno, yo de todas formas hemos meneado el esqueleto un poco aquí. Yo he oído cantar, ¿eh? Sí, ¿no? Muy bien, vale. Bueno, próxima estación. ¿Qué? Pues como estamos en Navidad, vamos a hablar de pavos. Y vamos a escuchar a José Luis Rodríguez el Puma, chavales. Hostia. Aquí es donde va a empezar a hervir el Twitter ya, porque las compañeras de Sangre Fucsia, que puede que alguna esté escuchando el programa, les desafiamos a que nos tuitee y le pongan una... No, como ha dicho Juan Carlos, el test de sangre fucsia. ¿Qué calificación tiene en la escala fucsia el Puma? Concretamente la canción que vamos a oír, porque... Decía Juan Carlos, heteronormatividad no es la palabra. No, no lo es. Yo debo de decir que de las canciones que he elegido para este programa, tengo todos los discos. O sea, yo realmente los tengo todos. Y en el caso del Puma... Lo tienes en un puesto de honor. Así, ¿eh? Arriba, colgado en la pared. Pues a ver, tiene unos temazos para bailar que es que son absolutamente defendibles. Y yo cuando lo descubrí, estando en el instituto, no sé por qué, bueno, a través de un buen familiar que me indicó el camino, pues es que llevabas este tema grabado en cualquier cinta, una fiesta de un colega o lo que sea, y la gente se volvía loca. Y luego también es un tema que yo he escuchado mucho en bodas, por ejemplo. Que es un momento idóneo también para perder toda la vergüenza delante de tus... Lo de las bodas no es un atenuante. Lo es un poco. O sea, lo que pasa es que tú vas a una boda muy dignamente, como mira el alternativo de la familia, el que no se ha puesto traje, no sé qué, no sé cuántos, y de repente, pues a la hora de la barra libre, te descubres ahí bailando el sarandonga, a los toros hay que ir en minifalda, lo que sea. Lo de bueno, sarandonga es que me da bajón. Yo cuando ponen sarandonga es cuando voy a aprovechar a coger un puro de los novios. Todos hemos bailado en las bodas cosas que no deberíamos. Sí, es cierto, es cierto. Y canción típica de bodas y guateques es este pavo real. ¿Y tú esto lo cantas en casa alguna sí, vez? Sí, sí, así, sí, sí. Ya sin boda y sin cubata de por medio. Nada, nada. Y te meneas también y te lo pasas de puta madre. Es que, como decíamos, hay un puma, ¿no? Hay un puma dentro de cada uno de, nosotros. Bueno, bueno, bueno. Tendríamos que traer aquí siempre una vocal de sangre fucsia para cuando salgan temas de estos, porque la verdad es que yo esta mañana tengo que reconocer que yo esta canción no la conocía, porque yo debe ser que no me invitan a bodas o no son tan... Ni vas a fiestas. Yo nada, yo no hago nada en mi vida, nada más que escuchar a Mecano en casa. Porque... Mecano y punk. Porque esta canción yo no la tenía mapeada. Y cuando la escuché he dicho, madre mía, del amor hermoso... Podemos poner, era perra y se llamaba Laika, y a todo seguido el pavo real. Vamos por buen camino. Bueno, hay que decir que hablamos así del Puma porque tenemos mucha envidia de su pelo, sí, que sí. No sabemos cómo se conserva en ese estado, pero... Vamos a pedirle injertos de pelo al Puma. Yo creo que este hombre se ha cargado la capa de ozono él solo, tío. Pero bueno. Entre ellos y tu hermana, que se cardaba el pelo sí, también sí, antes. Sí. Mi hermana tiene buena culpa también. Bueno, vamos a escucharle. Puma. Pavo real. Puma. quien ha visto matrimonio sin correa con excepción. Numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa con excepción? Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real, A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrillo venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital: la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital. Si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar. Para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Y a usted, mi joven, le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga en casamiento. Mi vecina, la menor, es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Y por eso yo le advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear. No es ratio en demostración ni instrumento de tocar. Numera, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa de estación? Numera, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa de estación? Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. ¡Ah, oh! Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. A todo negro presente, yo le voy a aconsejar. Yo le voy a aconsejar que combinen los colores, que la raza es natural. Es natural que un negro con luna negra es como noche sin luna. Es como noche sin luna. Y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Es como leche y espuma. Todo negro pelo recio con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Cuchibere, cuchibere, aquí es donde encajaba bien esa arandonga con el cuchibere, cuchibere. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Si es que el Puma era un visionario. Abogaba por la mezcla de razas, de edades, no sé. Para que los hijos vengan con plumas de pavo real. Una nueva raza y el alzamiento de nuevos seres con plumas de pavo real. Y con ese pelazo. Con ese pelazo, por favor. Estoy un poco asustado porque estoy mirando las estadísticas del streaming y la gente no solamente no se está desconectando por la música, sino que cada vez que lo miro hay uno más. Entonces, lo que nos pasa a nosotros está claro, pero ¿qué coño os pasa a vosotros que estáis al otro lado? ¿No tenéis otra cosa que hacer que estar escuchando las plumas de pavo real de El Puma? Pavo real. Vamos a seguir dando vergüenza. El siguiente, además, me da mucha vergüenza porque he puesto una canción, pero podía haber puesto esa o otras 7 diferentes. Yo reconozco que yo en casa he tenido cintas, bueno, cintas no, ya eran CD. Hostia, de la Deja Van Gogh. Y creo que si rebuscara, aún te podría sacar alguno por ahí. ¿Pero originales, comprados? No, originales creo que no. Creo. Pero tampoco te podría asegurar. Alberto, más bien de Transdata, Verbatim y esas cosillas. Yo en el fondo creo que fueron unos adelantados. O sea, el rollito este indie pop que tenían, ahora mismo serían los putos amos. Pero si no son los Belán Sebastián de Donosti. Pues ya está, de San Sebastián. Yo te digo que la deja Van Gogh con una campaña de limpieza así, rollo... Sí, con amoníaco y... Bueno, sí, en plan dura. Podrían ser perfectamente cazadas de cartel en el sonorama o algo así. En el sonorama. En el sonorama sí, me lleva Rafael, podrían ir a la oreja de Van Gogh. Ya te digo. Y así que pues ya te digo que he elegido esta canción, que es de su segundo disco, pero igual que podía haber elegido esta, pero he elegido de los tres primeros 7-8 canciones diferentes. O sea, yo estoy viendo por la fecha del disco que has elegido. Éramos ya mayorcitos, Y que te conocíamos. Sí, sí. Y éramos amigos. Esta es de la época de la facultad, estamos en la facultad. Y no nos contaste nada de esto. Hombre, tío. Hay cosas que no se cuentan. Y salen a la luz en Barrio Canino. O sea, que escuchabas la oreja de Van Gogh a nuestras espaldas. Pero bueno, si cuando le conocimos tenía pinta de macarra, tenía pendientes por la cara. Sí, sí. Y... vergüenzas todo el mundo ha tenido siempre. O sea... un tipo que tiene pendientes por la cara y la oreja de Van Gogh en casa. Eso es un hipster. Bueno, pues, ¿cuál vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar, como os decía, de su segundo disco, la canción Pop, que además es cortita, para no tener que... Sí, porque después de Pavo Real, menuda diferencia. Madre mía. Bueno. Pues nada, cuando haces pop, ya no hay stop. One, two. Ladies and gentlemen, I am very pleased to welcome the fabuloso, the maravilloso, the Van Gogh here! Artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firma aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Eres facturas y alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor. Ese dinero que vas a ganar. No sabes cuánto te admiro, te aplaudo, te miro y te escucho también. Nunca olvides quién te ayudó, quién estuvo contigo, quién te enseñó. No dejes que nadie al pasar te mire a los ojos, tú debes mandar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre. Thank you. Gracias, gracias. Bueno, pues eso es lo que escucha Alberto y lo que escuchaba ya cuando nosotros le conocíamos, maldita sea. Lo que pasa que lo que más me ha preocupado es que Alberto traiga la canción chusca y la estáis cantando todos los demás. Pero, bueno, no es que cantemos, es que claro, hemos hecho coreografía. Han hecho los coros, completamente. Palmitas. Ha habido de todo. Yo, de hecho, de aquí me voy a misa después de escuchar esta canción. Bueno, vamos a saludar a la gente que está aguantando este programa al otro lado de la radio. Y vamos a saludar también a la que era en aquel momento cantante de La Oreja de Van Gogh, que hemos determinado que independientemente de su estado físico, operaciones o lo que quiera hacer, era un poco imbécil. Ah, sí, yo... Bueno, sigue siéndolo, ¿eh? Sí, que ya no trato con ella. Es que ya... ¿No habéis escuchado las nuevas canciones en Sabita? No. No, pero anda que no dan la coña con ello. ¿Cuál fue la canción que provocó vuestra ruptura, Harry? El 20. Esa es la única canción que es el título. Esa fue la primera canción que empezó a petar de La Oreja de Van Gogh, ahí, ¿no? Ya lo dejamos. Muy bien. Joder. Bueno, lo que iba a decir, que saludamos a la gente que está al otro lado de la radio y con cierto valor. Estamos leyendo además con algo de preocupación también los tweets. Por una parte tenemos que decirle al Comando Satán que no creo que hoy vayamos a poner Torero de Chayanne, pero que en otro momento en la intimidad lo podemos poner, porque yo esta me la sé también. Es que además el público nos está pidiendo más y más y más y más. O sea, sí, más y más mierda. Os estáis viniendo arriba. Y también saludamos a no a Xavi VK, que es el que está escuchando, sino a su jefa, que está un poco preocupada por la actitud de él mientras está escuchando este programa. Y me lo imagino moviendo el Skeletor, pero vamos, no sabes cómo. Hablando de Skeletor, hablando de vergüenza, voy a lanzar mi propuesta, a ver qué me decís. Yo esta canción la conocí cuando salió el álbum a la venta, hace ya 1,5 millones de años. Yo era joven todavía. ¿Tenías pelo? Tenía mucho pelo. ¿Estás delgadito? No, probablemente pesara más que ahora, porque en aquella época me daba el bollicao sin fin. Pero yo tenía un bollicao en la mano y la otra mano ya empuñaba cornos, porque este fue mi primer disco heavy que me compré en vinilo. Entonces yo cogía el bollicao, así, levantaba los cuernos al aire y hacía "Every one of us has heard the call". Y te hacía, ya sabéis de quién hablamos, ¿verdad? Manowar. Y diréis, ¿y para qué te da vergüenza Manowar? Si lo preguntáis, estáis desencaminados en la vida, deberíais saber por qué Manowar da vergüenza. Y si no lo sabéis, coged de vuestro buscador favorito, poner Manowar en directo, darle al play en cualquiera de los vídeos que salen y sabréis por qué siento vergüenza de que me guste Manowar. Aunque esto es cierto, yo en mi casa, una vez cada X meses, me pongo esta canción, me sitúo en mitad de la sala, levanto los cuernos y canto como un perro, vamos, porque no está escrito. ¿Vas vestido en ese momento? Pues saco las pieles. Tengo una alfombra que me compré en el IKEA de piel de oveja falsa, que me costó 5 euros. Oveja sueca. Sí, y me la echo por encima, y una piel de vaca también, así falsa también, que me rodea la parte de abdominal, y con esas dos cosas sobre el cuerpo empuño los cuernos y canto esta canción. Es un rollo Stark, ¿no? Sí. Yo lo llamaba Conan antes de que apareciera Juego de Tronos. Con hambre. Ya he dicho por qué es una vergüenza, ya lo sabéis, y él también ha dicho el por qué me gusta. Porque, bueno, de hecho es que la canción es, a mí me parece una obra maestra del heavy metal. Nos falta una aclaración, y es si tú cantas también en falsete. Por supuesto. Se lo pones ahí bien agudizado. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, solo ya nos queda escucharla, ¿no? Es que tiene uno de los mejores comienzos de la historia del heavy metal. Yo lo dejo caer. Te dejo el micro abierto por si quieres hacer un playback. No sé si es adecuado, pero vamos, dale la canción y disfrutemos. Yo lo dejo abierto. Metal, would we fall? No. They tried to test our spirit. They tasted steel before we were done, grinding their bones into the dust of the past. All blown away like a shot from a gun. We cast our lot together. We'll remain forever till our kingdoms Manowar hoy aquí en Barrio Canino 142 por culpa del doctor Harry. Y bueno, recordamos que estamos en el monográfico que os hemos traído hoy, que le hemos titulado La vergüenza nacional, y que es una sarta de canciones, como podéis estar escuchando, una sarta de canciones absolutamente vergonzosas. Ya lo habíamos advertido antes de este programa en redes sociales, que este programa iba a ser una puta vergüenza propia y ajena. Y en eso estamos, coleccionando estas canciones que, bueno, pues la verdad es que sí que es verdad que son una vergüenza, pero que nos ponen y nos mola cantarlas a veces en la intimidad y a veces en público, como antes has cantado tú aquí, Nacho. Yo creo que el momento que va a llegar ahora es especialmente vergonzoso, no solo porque la canción pueda serlo, sino porque la explicación de por qué está en esta lista es mucho mejor que la canción. Tuve que... Bueno, esta me la responsabilizo yo. Tuve que pedir asesoría porque la verdad es que no tenía yo muy claro, y entonces yo pregunté a la persona que me sufre durante ya más de 10 años en casa, le tuve que preguntar cuáles eran las canciones horribles que yo canto. Yo tengo un repertorio de gilipolleces que suelo repetir, y cuando estiré un poco el concepto de vergüenza, no solamente a lo que canto, sino a las vergüenzas que hemos hecho o que nos han podido llegar a gustar en algún momento, esta persona, sin pensarlo dos veces, dijo Los Canallas. Me recordó que yo en algún momento había sido fan de Los Canallas, que es una puñetera mierda de grupo, ahora lo digo, aunque la última vez que hablé mal de ellos en la radio casi me llevan al juzgado. Y en aquel momento hicimos una cosa que fue muy bochornosa. En este caso vamos a hablar no solamente de la vergüenza ajena, de la mierda que es el grupo, sino de la vergüenza propia de lo que llegamos a hacer en aquel momento. Entonces me voy a retrotraer 15 años hacia atrás al Viña Rock de 1999, el primer Viña Rock al que pude ir, que era en Villarrobledo, todavía en aquel descampado que yo creo que muchos de los que estáis escuchando habréis sufrido. El Patatal. Lo más parecido a estar en un campo de concentración. Además, bueno, era la... Ya quisiéramos que fuera un campo de concentración. Y además, en aquellas primeras ediciones, la verdad es que la cosa era todavía peor de lo que luego fue. Y en ese momento... Sí, luego pusieron un alcantarillado abierto. Sí. Hombre, yo me acuerdo que en aquella edición, como no se podía clavar nada y el suelo era extremadamente duro, fuimos a un vertedero a coger ruedas y teníamos la tienda de campaña apilada con ruedas. Entonces, por la noche, veías una sombra con cresta que se acercaba a tu tienda y con el reflejo, y veías que se llevaba una rueda y decías, salgo en gallumbos a perseguir la cresta con rueda o pienso que mi tienda se va a mantener con una rueda menos. Y bueno, al día siguiente era como el juego de las sillas, había ruedas menos una, entonces todo el mundo iba quitando una rueda a los demás. Bueno, no era eso lo que íbamos a contar. Y por entonces mi hermano estaba en el cuartel, entonces le dije, tráeme una sábana. Y me hizo una pancarta, nos hicimos una pancarta en la que ponía el nombre del programa de radio que hacíamos por entonces. Que no le voy a nombrar ahora para no mancillarlo, porque la verdad es que fueron 17 temporadas honorables como para atribuirlas ahora a esta batallita. Y como habíamos conseguido dos suculentos pases de prensa para aquel Viña Rock, y que nosotros lo hicimos por ahorrarnos las 5.000 pelas que por entonces costaba aquello, pues dijimos, hicimos ahí encaje de bolillos, dijimos, ahora con Los Canallas, que tenemos medio confianza, cogemos la pancarta, me la meto aquí debajo, utilizo el pase de prensa como que vamos a entrevistar a alguien, y cuando estén cantando nos presentamos encima del escenario. Eso hicimos, y así lo hicimos. Estaban tocando y delante de las no sé cuántas mil personas que había en ese momento viendo a Los Canallas, salimos nosotros con nuestra pancarta hecha con la sábana que había trincado mi hermano del cuartel, y sacamos ahí el nombre del programa de radio. Con tan mala fortuna que al irnos a poner así como en el borde del escenario, pues con los pies arrancamos unos cables de estos del monitor. Entonces fuimos sacados a rastras por personal de seguridad del Viña Rock, pero estuvimos tiempo suficiente ahí sentados como para tener unas muy bonitas fotos de recuerdo. De la vergüenza. De la vergüenza nacional que fue aquello. Y luego al verlas, lo que más me ha extrañado no ha sido ni en la cara que tenían Los Canallas mirándonos como diciendo que hacen estos dos hijos de puta, ni los cables colgando en el pie, ni lo bonita que quedó la pancarta, eso sí. Lo que más me ha extrañado era que las pintas que yo llevaba, tío. Ha sido lo que más vergüenza me ha dado de todo esto, porque llevaba unas mallas muy ajustadas. Del metal. Una camiseta rosa y el pelo amarillo. Yo estás seguro que no hay ningún vídeo de esto. Hay fotos. Y de hecho hoy vamos a sufrir luego una visita en el estudio que había amenazado con traer las fotos y espero que se la haya olvidado. En estos momentos qué pena que YouTube no llegara un poco antes. Ya ves. Sí. Seguro que hay vídeos. Vamos a buscar el Viñarro del 99. Lo vamos a buscar seguro. Ya sabéis, buscad los canallas, Viñarrock 99 y veremos la verdad. Y el de la camiseta rosa. En fin, no creo que estuvieran tocando esta canción, que era bastante cutre, porque es posterior a aquella fecha, pero vamos a escuchar una canción de los canallas. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo, decía aquello. Fíjate. Madre mía. Curradísimo. Yo no soy bueno, yo no soy malo, yo no doy hostias, a mí me las dan, yo no doy hostias. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo, a ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo, a ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. A mí me enseñaron desde pequeño. Hay que luchar si quieres llegar. Date una vuelta, si no estás malo. Puedes echarlo, aquí no hace nada. Puedes echarlo hoy. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Los canallas, uno de los nombres mejores elegidos del panorama del vergüenza. Rock madrileño. Auténtica vergüenza nacional, lo que sentimos por ellos y con ellos. Vamos a seguir con otro poquito de asquete, a ver qué nos traes. Bueno, he traído a los Chichos. Ay, los Chichos. Los Chichos también son heteronormativos, ¿no? Quedamos ya en algunas de sus letras. Hizo David alguna vez, no sé si una especie como de defensa de abogado del diablo de los Chichos, pero la verdad es que muy por los pelos. Yo creo que en la escala fusia los Chichos tienen un... No son defendibles. No. Ayer lo he hablado con mi hermana, digo, es que no puedo defender a los Chichos. Digo, por eso la he puesto, porque no es defendible. Pero cuando estás en una fiesta, joder, son los mejores para bailar. Y hombre, y musicalmente hablando hay algo, ¿no? Y porque son del barrio de aquel colega. Son así de más hermoso y todo. Vallecas. Y fueron muy famosos en los 80. Famosísimos. Y en los 70. Ahí que hicieron bandas sonoras de película y todo. Entonces, las letras no pueden ser defendibles. Es imposible. Pero el musicón. Pero claro, estás en una fiesta y te ponen la canción que vamos a poner ahora y es que tienes que salir bailando. Se te van los pies, se te van los pies. Claro, claro. Y han creado escuela, que eso también... No sé, toda esta gente que canta ahora, el Melendi, toda esta gente, ¿no? Joder, Melendi vendrán no canta. De, bueno, rebuzna. Vendrán de escuchar a los Chichos y toda esta peña, ¿no? Supongo, así que, bueno, supongo que sí. Han creado escuela y molan para bailar, que es lo que a mí me importa. Pues bueno, poco más hay que decir. Defendidos están. Vergüenza también has dicho porque te dan vergüenza los Chichos. Yo, ¿qué voy a decir yo de los Chichos? Nada malo. Tú sí tienes cintas en tu casa de los Chichos. No hice des. Yo voy a decir que los tengo por honorables. Y de hecho, en el trabajo no tengo muchos discos en el ordenador del trabajo. Pero tengo toda la discografía. Los grandes éxitos, un triple CD que me dejó un compañero y cuando me tengo que concentrar así... Yo se le tengo original, ¿eh? Sí. Cuando me tengo que concentrar así un poquito más de lo normal para hacer algún trabajo que me requiere un poquito de esfuerzo, pongo los Chichos. O sea, los Chichos te sirven como mantra ahí para concentrarte. Te voy a decir, de hecho, te voy a decir los dos discos que me pongo. Uno es el de los Chichos y el otro es el Unplugged New York de Nirvana. Toma ya. Y me pongo una sí, una no, ¿eh? Qué disparidad de... Sí, qué disparate, diría yo. Sí. ¿Pero los Chichos un remix te gustan porque son de tu barrio o no tiene nada que ver? Me gusta el ritmazo y las letras y todo. En el fondo cantaban pues situaciones de la calle, su día a día. Tengo que decir que del triple CD me hago una selección que más o menos sería lo que viene en un CD, cogido así en tres partes, o sea que no todo, ¿no? Hay cosas que me las salto sistemáticamente, pero vamos, que tienen 10-15 temazos ahí, me pongo el bucle porque no puedo estar ahí tampoco todo el tiempo cambiando de canción. Yo creo que eso da para una idea, Juan Carlos. Debes hacer un mix entre Unplugged de Nirvana y algún de los Chichos. Joder. Como hizo... Si Danger Mouse hizo el mix entre los Beatles y Jay-Z, tú puedes hacerlo. Hombre, yo en mi cabeza lo hago, lo tengo ya medio construido. Unplugged Vallecas, ahí está. Yo solamente voy a decir una cosa más. Aquí hay una frase que dice en la canción que vamos a escuchar, que dice: la honra de una mocita se mancha y no brilla más. Yo, dicho esto, no. Claro, es que yo no escucho la letra, ¿no? Tú como si cantaran en inglés, claro, ¿no? Claro, que sí, que vale. Eso le pasaba a Juanca cuando escuchaba la poesía laica. Como si fuera en inglés. No pones ninguna de las canciones de estas que yo he elegido, por lo menos. Ese verso es pura poesía. Vamos a escuchar cómo brilla la honra de una mocita de mano de los Chichos. Ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, tiene tiempo y las marchitas. Tiene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar. Ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una mocita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Ni más ni menos, ni más ni menos. El cristal cuando se empaña, se limpia. Vente, mi siana guana, vente, mi siana, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Ni más ni menos, ni más ni menos. Vente, misiana, Juana, que yo te quiero. ¡Ay! Aquí on the rock, on the power. Te está vibrando el barrio dentro del cuerpo, ¿eh? Está vibrándome todo. Pero voy a decir una cosa, y es que cada cierto tiempo en Barrio Canino hacemos este tipo de monográficos musicales. Seguro que vibrasteis en su momento con la música del rollito o con los derrapes fascistoides. Pero hay un personaje en estos programas que sale siempre. Y ese es el mítico, el único, el inimitable. Con PH. Rafael. Siempre sale. Porque es del rollito y le tenemos que echar de la tierra. Porque es fascistoide. Porque es vergüenza nacional. Siempre está. Porque es el más grande en el fondo. Es el más grande. Lo tiene eso todo. Lo has dicho. Bueno, no es muy alto, ¿no? Dicen. No, es menudito. Es más grande de cabeza, ¿no? Es menudito, pero. A ver. Es lo mismo. Tú llegas a una fiesta y te cascas a Rafael en una cinta. Y bueno, es verdad que ahora hasta es cartel del Sonorama. O sea, es verdad que Rafael ha pasado de ser un tipo casposo que tenía las cintas heredadas ahí de tu madre, de tu familia en casa, a que Rafael mole. Y todo porque también en parte Fangoria hizo una versión que no era de una canción suya en realidad, pero ha empezado a molar, parece. ¿Ha empezado a molar a quién? ¿A los putos hipsters que programan en el Sonorama? Efectivamente. Porque a mí me parecía un puto facha cuando yo de pequeño oía sus canciones y veía los vinilos que tenía mis padres así del tamborilero y tal, que daba puto asco. Parecía un hijo del régimen franquista. Luego pareció un adolescente del régimen franquista. Luego pareció un maduro del joven franquista. Y me sigue pareciendo un puto viejo franquista. O sea, lo mismo que era. Pero tiene canciones que mola, tío. O sea, tiene canciones que mola y eso lo tenemos que reconocer. Y hace 18 años... cuando tú te presentabas con una cinta de Rafael en una fiesta, pues no era muy popular, en eso realidad, era, entre era, la gente. Eso era antes del 15M. Por supuesto que fue antes del 15M. O sea, ha habido un antes y un después para Rafael también con el 15M. Yo creo que sí. El 15M sí. Sirvió para esto, para dar una mayoría absoluta al PP y para colocar a Rafael entre los grandes artistas del momento. Joder. Sí, además dentro de cualquier franja de edad. O sea, Rafael ahora pues le mola a un veinteañero y a la señora de 60 años, que es lo que se mezclaba en el Festival del Sonorama. ¿Tú estás triste, Monse, porque llevamos 2 años sin Rafael en Nochevieja? Cosa de la que yo me alegro mogollón, claro, porque en mi casa se ponía todos los putos años al Rafael. En mi casa también se ponía, pero... Yo sí que le vi. No sé qué canal. ¿Ha salido? No, es Nochebuena en la 1. No, este año no ha salido. ¿Seguro? Segurísimo. Estará ensayando. Pues no. Algún tipo de playback había por ahí. No le he echado de menos, la verdad. O sea, no. Normal. Lo que sí quería decir, que, bueno, buscando así algún dato curioso de Rafael, que, bueno, todos conocemos ahí lo básico de él, pero me he encontrado con una cosa muy curiosa que yo no conocía. Y es que Rafael tiene un disco de uranio. Sí. Que se creó expresamente por las ventas que consiguió de un recopilatorio en los años 80, en el 82, para ser más exactos. Un disco de uranio que significa que has vendido más de 50 millones de copias. Y que solamente tienen, además de Rafael, AC/DC, Queen y Michael Jackson. ¿Qué os parece? Hostia, esto este grupo, los este. Y además es curioso porque ese disco concretamente vendió no sé cuántas mil copias. Fue lo más vendido durante muchos meses en las listas rusas, cuando todavía había telón de acero, ¿no? O sea, que sí, que en Rusia un artista occidental vendiera un millón de copias en Rusia y era Rafael. Sí. Pues vamos a escuchar ahora, bueno, para mí personalmente, bueno, es mi canción favorita de Rafael. Esto sí que es una puta vergüenza. Entre todas sus canciones favoritas de Rafael, esta es la más esta, favorita. Esta. De hecho, le ha costado elegir. Sí. Me ha costado. Y se llama Estuve enamorado. Ay. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada como ayer. Estuve enamorado de ti. estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer. Y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás, y pensar que siempre te dije que por nada te podría dejar. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero como ayer. Y pensar, aunque siempre te quise como a nadie yo he querido jamás, y pensar que un día te dije que por nada te podría dejar. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti. Ahí estaba sonando Rafael. Tú fíjate, podríamos hacer el Uranio Festival y fíjate lo que nos saldría de ahí, ¿eh? Estuve enamorado. Rafael con AC/DC, Queen y Michael Jackson. Habría hostias para ver quién. Festival. El orden de los grupos ahí sería. Los pelos vestido. Como escarpias estamos ahora. Pues sí, la verdad, me lo estoy imaginando. Habría que abrir unas cuantas tumbas para que pudiera ser ese festival, esa es la pena. Pero para meterles luego otra vez. No, para que no pudiera ocurrir, para meter a los que quedan, digo. Bien, vale, joder. Vale. Cuántos gilipollas y qué pocas balas. Vamos. Seguimos en este recorrido, bueno, vergonzoso. Mi segunda canción de la tarde es una canción que todos, y estoy seguro que todos, habéis cantado alguna vez. ¿Quién ha cantado esta canción? Pero desde los 15 años hasta los 30 y tantos. Uy, ya hasta tenemos la cinta. Sí, y algunos hasta con la cinta. Fíjate que esta es una. Yo, de toda la vida, yo creo que todos la hemos conocido como Sufre Mamón. Pero resulta que yo buscando información, resulta que la canción originalmente no se llama así. Se llama Devuélveme a mi chica. Y era el título que le pusieron. Claro, porque hicieron la peli. Claro. Que era Sufre Mamón. Claro, claro. Que fue posterior. Y aparte de ser una canción, yo creo que muy simbólica, porque para todos los de nuestra generación la hemos cantado un montón de veces. Yo esta canción la he cantado en un karaoke en una discopiscina a las 4 de la mañana. ¿Discopiscina? En una cuando existían las discopiscinas. ¿Cuándo has sentido eso? Sí, sí, no, no. Hostia, sí, ¿cómo sí. se nota aquí quién es de Fuenlabrada y quién no? No, había, sobre todo había, yo creo que más o menos los que somos de la zona sur, había... A ver, que yo soy del sur, por bueno, Dios. Pero tú eres del sur de Madrid, me refiero al sur de la Comunidad de Madrid, no al no, Star Radio, a la capital, de esta radio. Había una discoteca con piscina en Getafe, que luego cerraron, al lado de la universidad, es que no me acuerdo el nombre. Carajo, qué discoteca. Pero estaba muy bien, o sea, tú ibas, tenía tres piscinas, e ibas con tu a las 1 de la mañana... Te ibas a la piscina, dejabas en las cosas, te bañabas y salías, te cambiabas de ropa y a la pista de baile. ¿Y cuántos socorristas había? Bueno, la gente estaría no borracha. Socorrista, no había socorrista. Si alguien se ahogaba, era su problema. cuerpo flotando en el agua de composición. Y aparte de piscina, varios ambientes tenían también karaoke. Hostia, macho. Madre. ¿Y podías cantar desde la piscina? No. ¿A riesgo de electrocutarte con el micrófono? ¿Cómo era eso? Estaba en el piso de arriba. Ah, vale. Piscinas, luego había varios edificios y tal. Yo creo que más de uno que sea un poco de la zona sur, seguro, o sea, que se acuerda, porque era bastante conocido este sitio. Joder. A todos los emprendedores que estáis escuchando el programa, yo creo que este tipo de locales, ahora, hoy en día, más allá de la zona sur incluso de la Comunidad de Madrid, tendrían incluso, éxito. Yo creo que pondría uno en San Chinarro. ¿Sabes lo que pasa? Que con la legislación actual, eso de tener una piscina abierta a las 4 de la mañana con toda la gente un poco enchuzada, yo creo que no les mola mucho. No. Por eso cerraron, yo creo. Así que, pues nada, pues pero vamos a contarla una vez más. Cuando era pequeño, yo me acuerdo jugar ahí, y estos tíos habían sacado esta canción, Y yo jugaba con mis amigos ahí en el parque de pequeñito y tal, y decíamos, los hombres G, y decíamos, nos preguntábamos, ¿de qué será la G? Y decíamos, los hombres goma, los hombres gilipollas, no sé. Al final decíamos gilipollas como lo más aceptado. Yo creo que porque nos daba así un poco de... Yo aún no tenía un concepto de lo que era ser pijo, punky ni nada de eso, ¿no? Pero a mí me daban en la nariz que eran un poco idiotas. A mí te daban cosica. Me daban bastante de los hombres. Que yo cuando los veía ahí con esa pinta de pijazos, es que esa gente no estaba por mi barrio. Por mi barrio era punkis. Hombre, eran gente de... Eran niños bien del barrio de Arturo Soria. Correcto, por eso, lejísimos, claro, me parece, de mi barrio. Yo debo reconocer que esta cinta, que es del 85, o sea, es la primera cinta que me compré fotocopiada en el rastro, macho. Hombre, es que... Joder. 20 años después de esta cinta, David Summers, en una entrevista que hacía para una publicación musical que no voy a nombrar, decía, y utilizaba en sus palabras como titular, nosotros fuimos los primeros punks de España. Ah, sí, yo también. Madre mía. Hasta ahí puedo leer. Yo tengo una anécdota también con esta canción, porque hace un par de años en el cole de mi hija, pues los padres teníamos que ir a hacer allí algo de lo que hagan tus padres, ¿no? Y entonces, claro, pues el típico niño que tiene un padre policía, pues de puta madre, porque se lleva... La porra, se parte un par de hostias y listo. Carga contra los niños, no, hombre. Se lleva... los detiene por asociación ilícita, no, hombre. Les pone allí el coche, le enciende las bombillas y todo de puta madre, ¿no? Qué padre más fardón, claro. La mía que tiene un padre el 15M y el rollo de la radio, pues... Por no contar a lo que me dedico en mi curro alimenticio, que es más bochornoso incluso que esto, pues me llevé allí la radio, ¿no? Digo, bueno, pues los niños que hablen y canten, y esto pues puede quedar como muy aparente y seguro que los niños se animan. Entonces, claro, me pongo ahí a repartir el micrófono de pinchos por los niños. ¡Venga, niño, canta! Y claro, me sale un niño allí, tú imagínatelo, con 3 años, y se agarra el micrófono todo puesto y empieza, ¡sufre, mamón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡Tú vete con el policía! Las nuevas generaciones, que pisan fuerte. Esos niños fueron concebidos en una discopiscina, tío. En fin. Bueno, vamos a escucharla porque yo creo que habrá gente ansiosa de, sí, claro, de recordar sus karaoke discopiscineros y volver a cantarla hoy aquí en Barrio Canino, esta canción. Como Dios manda. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Yeah. están las, digo, piscinas, tenéis que ir pillando sitio porque os quedáis sin plaza. El sur de Madrid es distinto. Sí. A mí, yo que he sido, bueno, habitante del sur de Madrid, bueno, durante muchos años me he criado. De Villaverde para arriba soy todo burgueses. Sí, pero, claro, pero es que Aluche no está Villaverde para arriba. Aluche, pues es otro mundo también, dentro del sur de Madrid, y teníamos mucha más relación con la gente de Alcorcón y Móstoles, Leganés, que quizás con la gente de... Fuenlabrada es que estaba un poco lejos, ¿no? Sí. Está un poco lejos Fuenlabrada. 25 kilómetros de Madrid, tampoco está. Y tuvimos una de las discotecas insignias de los 80, aquellos que no, que tuvierais por aquella época edad. No legal, porque yo... Bueno, fue light durante un tiempo, la discoteca Clip. Sí. Magnífica discoteca lucheña, donde fue una cuchillada a dos personas y por eso lo cerraron. bien, y al final acabábamos todos yendo a... Bueno, yo no, pero otra gente sí. Iba a la discoteca Nacional también, tremenda discoteca en el Paseo Extremadura. Otro granito de lo que en aquella época todavía se conocía como Bacala, que ya luego acabó siendo Poqueros, ¿no? Que nos llaman ahora, o así. Bien. Para cambiar un poco el tercio y abandonar un poco todo este ambiente patibulario que nos atraía Alberto, no por la canción, sino por el ambiente en el cual disfrutaba de ella, vamos a irnos a hacer un poquito el indie modernete. Indie modernete cuando todavía no existía el concepto indie modernete. A mí tenía que elegir entre una canción de Duncan Dhu así o similar, porque... Porque sí, reconozco que también tengo CD de Duncan Dhu y en su momento he de decir en descargo de Duncan Dhu que en el primer recopilatorio de música radical vasca que hubo aparecía en Duncan Dhu justo detrás de la Polla Records. Esto, que lo sepáis todos, hay algún vídeo por ahí, ¿no? Se habla, ¿no? De que igual el Mikel Erentzun perdió los dientes en una mani. Pues ahí está, que le faltaba algún diente. Y pero claro, me parecía un poco evidente traer Duncan Dhu, y para más vergüenza mía, de los proyectos que nacieron al final de Duncan Dhu, de Diego Basallo, que era la otra mitad, junto con Mikel Erentzun, así compositiva de Duncan Dhu, pues Diego Basallo montó un grupo que se llama Cabaret Pop. Igual no suena de nada el nombre, pero cuando digáis, tuvo dos canciones famosas, he traído una de ellas, y además era porque, claro, como Mikel Erentzun era el guapo, ¿no? Y... aunque le faltaran dientes. El guapo. Madre mía, chaval. Pero, por favor. No, yo qué sé. A ver, el prota. El que salía en la foto siempre, vamos. Pues el otro, que era el Diego Basallo, yo creo que tenía cierto talento compositivo. A mí esta canción me gusta. Luego me insultáis, o lo que queráis. Entiendo que la canción no está mal. E incluso debiera haber tenido más... Diego Basallo era pintor, ¿no? Algo así, después de que dejó Duncan Dhu, ¿no? Yo sé que era Basallo. No sé nada más de él. No tengo ni idea. No seguí su vida interna, no compraba la Bravo ni la Super Pop, así que... Como tú. ¿Tú sí la comprabas? Hombre, todos los días. La Super Pop, ¿no? Claro. Y la Bravo, y la Vale. Y la Vale. Vale. Hostia, el Vale, macho. Como no compraba, no sabía si era la o él. Yo compraba la Vale por los artículos de porno, que traía esos de... Hombre, pues gran parte de la educación sexual de esta generación cuando nuestra... La gente preguntaba, ha sido esa revista. He tenido sexo anal con mi novio, ¿me puedo quedar embarazada? Todas las revistas, no solo la Vale. Eso en la Super Pop también salía. Claro, sí, sí. Así, cuando decían, mi primera vez, y relataban su primer orgasmo. O lo que fuese eso. Bien, yo creo que pues, era más hardcore el Vale. Sí. El Vale era más hardcore. Sí. Bueno, pues en todas estas revistas seguramente podríais encontrar referencias a este primer disco de Diego Basallo, seguramente. Vamos a escuchar La piel del lobo y luego me decís a ver qué os pasa. Cabaret Pop de Dr. Harry. Cabaret Tu Tumba. Cabaret, pues mira, joder, es que tiene hasta esa tan contestataria y todo, ¿no? El negocio de Dios ahí. ¿Queréis ponerle pegas a todo? Yo creo que, de hecho, es la primera canción que ha sonado que nadie le ha hecho ni puto caso. O sea, porque antes han sonado las otras canciones, hemos coreado, hemos medio bailado y tal. Cuenta, pues que aquí hemos pasado todo, basura, como Nacho, el culo. Claro, teniendo en cuenta la mierda que eran las canciones que habéis puesto antes, pues bueno, esta entonces quiere decir que es buena. No, es que ni fu ni fa, o sea, ni frío ni calor, o sea, pues vale. No hay nada peor que la diferencia. Hala, hala, pues hala, poned la siguiente mierda, anda. Bueno, ojo con decir mierda a la siguiente canción que vamos a poner, por favor, por favor. Porque cuando estaba haciendo la selección de temas que yo tenía que defender aquí como auténtica vergüenza nacionales, hice una reflexión, me miré hacia adentro y dije, la vergüenza nacional soy yo. Yo soy la auténtica vergüenza nacional y hoy... Esto es lo que se llama autogestión, amigos. Yo me gestiono mi propia vergüenza nacional. Si no es suficiente lo que hacen otros por ahí, yo dije un día, yo voy a hacer un auténtico tema de mierda y lo voy a difundir. Lo que pasa es que luego me dio vergüenza y nacional y no lo difundí, entonces lleva 10 años metido en un cajón ese tema. Lo oyó gente en su momento. Bueno, en su momento sí fue un hit del entorno próximo de la familia. Lo llegamos a poner en un autobús, en un autobús no tocar con 50 personas que no eran amigos nuestros, llegó a sonar. Bueno, eso es verdad. Hoy haciendo así memoria de dónde más ha sonado este tema, me acuerdo que lo pusieron un día en el EVE. Mira, que bueno, mira, eso me granjeó también enemistades en el barrio. Y nunca antes ha sonado en la radio. Entonces hoy voy a liberar este tema para vosotros. Lo hice en el 2004. Yo entonces tenía la voz más aterciopelada y me hacía llamar DJ Makea. Y después eso me valió mi nombre en el Twitter. Por eso soy Makea VK. Vine de ahí. Y pues nada, hice una pedazo de versión de Los Chunguitos. Yo a la gente que está en casa oyendo le recomiendo que cojan una cinta virgen de 60, la metan ahora mismo el radiocassette, lo pongan cerca de los auriculares del ordenador. Así, ¿cómo se grababa? Y le den al récord, porque esto que vais a escuchar ahora, esto es un incunable, esto es un inédito. Esto es la primera vez que suena en la radio, hoy directamente para vosotros y para las 15 emisoras de nada que redifunden este programa a lo largo y ancho, que hoy no lo hemos dicho, de La Piel de Toro. Porque La Piel de Toro se merece conocer esta canción, Dame Veneno, de DJ Makea. En algún momento hubo hasta conciertos de DJ Makea, sí, en la gira por Vallecas, que dio un concierto. Que pues yo creo casi todos de los que estáis aquí estuvisteis. María, siento que en ese momento no estuvieras, porque la verdad es que fue un concierto apoteósico. Empecé a cantar el tema encima del escenario y acabé, no sé si me fue en la máquina de los hielos que me metisteis o en el cubo de la basura. Fue sacado a hombros. Una de las dos veces que me metisteis en un recipiente que no apto para personas fue con esta canción. Y poco más que decir. Yo creo que hay que disfrutar realmente, nada más. Ya ahora sentaos, poneos a gusto en casa, subid el volumen bien alto y rezad. A mí me da pena escucharla ahora porque me doy cuenta de cuánto he envejecido y cuánto ha envejecido mi voz, porque ya no puedo decir ¡ay! Para morir con tanta suavidad, porque el paso del tiempo ha castigado mis cuerdas vocales, mis pasos por el logopeda y el foniatra no me han dejado bien. Y sobre todo lo que se ha perdido en nuestra musical durante estos 10 años, desde tu último hit. Sí, sí, sí. Voy a decir una cosa, si os gusta, hay otra canción, pero... Pero hoy solo vamos a poner esta, y entonces en algún momento que hagamos otro especial musical, pues a lo mejor sale la otra. Depende cómo sea la respuesta un poco, ¿no? A cómo, ¿no? Y de hecho tengo una media, es de Escorbuto también, que estaba haciendo una versión de... Lo que pasa que ahí me retiré. La Fundación Robo es una puta mierda comparado con DJ Makea, ya os lo digo. Sí, bueno, yo espero que incluso si hay alguien de Fundación Robo escuchándonos en este momento, que a veces escuchan el programa, por favor, hacerme una oferta o algo. Claro. Y podríamos a lo mejor meter esto pues para el segundo DVD o un crowdfunding. En el siguiente Laserdisc, porque haga falta. Algo así molón, ¿no? Yo me veo firmando ya con el Evaristo. Él los libros y yo los discos. Puestos a tirar runas, los libros. Lo que salga, vamos. No digamos nada más. Si ha merecido la pena escuchar este programa, si estáis ahí todavía, ha merecido la pena por lo que vais a escuchar ahora mismo. DJ Makea, And Company. Dame veneno. Uno, dos, tres. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Que prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Ay, para dame veneno, que quiero morir. Dame veneno. Dame veneno, que quiero morir. Dame veneno. Y antes prefiero la muerte que vivir contigo. Y dame veneno, ay, para morir. Dame veneno, que quiero morir. Dame veneno. Y antes prefiero la muerte que vivir contigo. Y dame veneno, ay, para morir. ¿Qué adelantas con tener los ojos como una mora? Sí, cuando sales a la calle, de cualquiera te enamoras. Mira si eres presumida, mira si eres presumida. El traje los domingos, te lo pones todos los días. Dame veneno, que quiero morir, dame veneno. Y antes prefiero la muerte que vivir contigo. Y dame veneno, ay, para morir. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Que prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Ay, para morir. Siento el heavy en mi interior. Ay, levanta la chaqueta, mírame en el costado, verás la puñalada que por tu querer me han dado. Me encanta. Virgencita, los remedios, tienes la cara de pena. Ay, por todos los aleluyas, tú ya no tienes fe en ella. ¡Ay, para morir! En ocasiones veo heavies. Dame veneno, que quiero morir. Y dame veneno. Que antes prefiero la muerte que vivir contigo. Y dame veneno, ¡ay, para morir! Dame veneno, que quiero morir, y dame veneno. Que antes prefiero la muerte que vivir contigo, y dame veneno, ay, para morir. Bueno, ¿qué? ¿Qué de qué? Estoy acongojado, estoy sorprendido. Quisimos pedirle aquí en el programa al Nega que nos rapeara, ¿no? Que improvisara un poco. No lo hizo, pero es que no teníamos necesidad porque teníamos aquí al auténtico MC más grande que ha dado la piel de toro. ¿Quién es el Nega? ¿El Nega quién es? No hay más preguntas, señoría. DJ Maquea, MC Maquea. Él lo guisa, él lo come, lo pincha, lo corta, lo canta. Pero si alguna vez el Nega quiere telonearme, por ejemplo, con su grupillo. Pues bien, porque bien. Los chicos pues han colaborado aquí. Son del maíz. Claro, no, yo bien. Pues nada, no, si contratación y eso. Pues escribida a barriocanino@agorasolradio.org. Lo podemos dar con el nombre del programa, no creo que... Yo me estoy dando cuenta de que Juan Carlos tiene mucha ambición. No se contenta con ser alma mater, gurú y luz que nos guía aquí en el programa toda la semana, sino que además quiere fama y poder, quiere estar en la MTV, quiere salir en Kiss TV y, o sea, es que es a tope. O sea, no tienes fin. Sí, porque bueno, en la MTV, como nos haga un reality, ya música poca, ¿no? Yo diría bueno, que más allá... Juan Carlos aspira al rock deluxe. ¿Al rock deluxe? Madre mía. Sí, sí, sí. ¿Quieres ser portada RDL? Disco cuando, del año. Cuando sean los 400, los 300 discos ya han sido, ¿no? Cuando saquen los 400 discos... Tú vas a ir en la portada. Pues, además lo merezco, porque la portada de este single, y falsa modestia la vamos a dejar aparte, la portada del single era mejor todavía que la canción. Ahí lo dejo para que... A lo mejor en algún momento lo tuiteamos... En algún día, no sé cómo lo haremos para que pueda quedar impune. Pero vamos, la portada era potente. Fue muy aclamada. Le quité el puesto a Eddie, la mascota de los Maiden, con mejores portadas de aquella época. Y las de Albert Clark, que también son muy buenas de aquella también, época. También. Bien, vamos a continuar. Y... ¿A quién he teloneado, María? Has teloneado una de las grandes del gitaneo. A las grecas. Justo. Madre mía. Yo me lo merecía. Ahora yo ya no puedo ni respirar ni nada, porque esto que va a sonar es muy grande. Te estoy amando locamente. Gran canción de los años 70, 80, 90, 2000, da igual. Para siempre. Total. Esto no fue uranio. Y para bailar. Es que es fantástica y maravillosa. Esto tenía que haber sido más que uranio. Y luego sería importante también, cuando bailamos las grecas, que nos disfrazáramos. ¿Cómo? Pues hombre, chorrera, pantalones de campana, ¿te parece poco disfraz? Yo es que voy así normalmente. No me digas. Sí, cuando venga el programa me cambio un poco, pero así. Yo de diario llevo chorreras. Bueno, pues esta canción igual la he elegido un poco por... ¿Siento vergüenza de ella? No, ¿la tengo en casa? Tampoco. ¿Me gusta bailarla? Sí. Poco más he de decir. Yo debo decir que tengo la cinta original. ¿La cinta original? Sí, sí, sí, sí. Tengo esta cinta, el Gypsy Rock. ¿Pero compraron una gasolinera o dónde? No, no, a ver, yo no había nacido cuando salió este disco, por favor. Entonces, bueno, es heredada de mi familia, la compraron mis padres y la tengo original en casa. Yo si tuviera que elegir entre que me dejaran así como herencia el Palacio de Lidia o la cinta de las grecas, elegía la cinta de las grecas. Yo a lo mejor elegí al palacio, tío. Perdida, vendida, traidora. Este tema que vamos a oír tiene uno de los comienzos más impresionantes de la historia de la música, no de España, ni de Caño Roto, no, no, de más allá. Es casi tanto como el de Manowar. Más todavía. Esto, los mismos Manowar podían haber empezado una canción. Puede ser, sí. Como empieza, te estoy llamando locamente. Yo tengo nervios. Vamos a ponerla ya inmediatamente. Y subid el volumen de vuestros aparatos para bailar. Y poneos de pie. Claro, por supuesto. Y activar la traducción simultánea, porque joder. Te estoy amando y locamente, sí. Pero no sé cómo te lo voy a decir. Tremebundo. Seguimos aquí en este Barrio Canino, volumen 142, programa hecho 100% con carne de perro, absolutamente vergonzoso, en este monográfico musical La Vergüenza Nacional, con el que inauguramos este año 2015. Un año que va a ser de vergüenza. Sí, la verdad es que sí. Vergüenza electoral. La recuperación llega a la música. A la música llega. Estamos haciendo efectivo en nivel cultural la promesa del gobierno. Ha llegado la recuperación. Sí, sí. Ya nadie teme perder su trabajo, decían esta mañana, ¿no? Ya nadie teme que nos echen de la radio por poner ese tipo de canciones. Ya nadie teme que perder su discografía y perder todos estos discos de mierda que tienen en sus casas. Porque ahora están todos en internet. Vamos con el siguiente tema, que es otro tema cuyo disco tengo y cuya toda discografía de este artista también poseo. Madre de Dios, hemos traído a la persona adecuada al programa de su lado. Y es Tino Casal. Joder. Tino Casal, pues realmente a mí no me parece que sea un artista de vergüenza. De hecho, he aprovechado este programa para reivindicarlo. ¿Por qué nadie habla de Tino Casal cuando para mí fue una figura clave de eso que se llamaba la movida, bueno, de los 80? Es que te parece importante que es conducir con el cinturón de seguridad puesto. A ver, bueno. Ese comentario ha estado fuera de lugar. Para empezar. Yo te voy a decir una cosa. No sé si tú has visto, y esto se puede ver en internet, vídeos de Tino Casal cantando cuando cantaba, era un cantante, como el cantante folk. Asturiano. Sí, sí, empezó así, es verdad. Con unos pantaloncitos bien ajustados y de campana, paseando por los puentes de... A finales de los 60, de Oviedo. Sí, sí, sí, sí. Fantástico, ¿no? Y abrazando a una señora con un pañuelo negro en la cabeza y le canta algo de amor al oído a la señora. ¿Esto también? ¿Esto cuenta también? Luego el tío estuvo viviendo una temporada en Londres, en los 70. En Londres. Y vino influenciado pues de toda la escena de los New Romantics y de David Bowie. Uh-huh. Y le conocimos pues tal como le recordamos en este momento. Con esa ropa tan... Champú de huevo, con embrujada, que es lo que vamos a escuchar ahora. ¿Hombreras? Con esas sombreras tipo, yo qué sé, jugador de rugby. Chorreras. Esos brillos, ese maquillaje. ¿Es anterior o es posterior a Sigue Sputnik, que son como el no va más, ¿no? La estética Mad Max esta de crestas más grandes. Es posterior. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Por qué este tema embrujada y no el famosísimo Eloy? Pues yo creo que también un poco por eso, porque Lois está más escuchado ya que la Tana. Y por respeto, porque además es que Lois ha sonado aquí en Barrio Canino ya interpretada por los Damned, originales, compositores. Entonces, bueno, Embrujada es un temón de su segundo disco, de Etiqueta Negra del 83. No. Es un temón. Es un temazo. Ya, es un temón. Y tenéis que ver el vídeo también. Es menudo temita. Tenéis que ver el vídeo. Y hablando de datos curiosos, que ahí me he puesto a buscar de cada canción de la que quería hablar, es que Tino Casal entró en EMI, uh-huh, cuando vino de su periplo en Londres, y entró en la discográfica no para sacar, no como artista contratado para sacar sus discos, sino como productor musical, y editó el primer disco de Obús. El mismo Tino Casal editó el primer disco de Obús, y una vez que se hizo un nombre dentro de la discográfica como productor, empezó ya a sacar sus discos. Claro, ya no tenía nadie que le dijera que no. Pero es curioso, ¿no? Que un tipo como Tino Casal, que hacía ese tipo de música, se dedicase a sacar los discos de Obús. Y además yo creo que llegó incluso a sacar también el segundo. Sí, sacó varios de Obús. Yo veo similitudes y entiendo todo ahora, porque yo he visto en el regreso último de Obús, ¿no? Cuando volvieron tras la época de Saratoga y eso, el Fortul vestía de Amaya Arzuaga, ¿no? Entonces yo sí veo ya... Sí, Amaya Arzuaga hizo el vestuario de Obús para su regreso mítico. Hombre, peor que participar en un programa de estos vacíos. Esto ya ha sido... Es que me han contado que ha participado, sí, el Fortu. Esto ya es después. Madre. Pero entonces yo veo que no hay tanta diferencia realmente entre el Fortu y Tino Casal, si vienen a ser lo mismo. Sí. Lo que pasa es que Tino Casal se hacía su propia ropa. Es más, te voy a decir, es más respetable Tino Casal que Fortu. Yo ahí no voy a entrar, porque tampoco conozco tanto al Fortu. Porque Tino Casal no tenía un asador, pero... Bueno, no sabemos. Eso es un punto a favor. Yo de Tino Casal no voy a hacer nada, pero del Fortu sí. Porque yo le he visto con una chupa vaquera y pintaba así en el hombrito izquierdo, porque él es diestro, con un bolivic, la palabra punk. ¿Qué mierda es esa? No... Y además me sentía gracioso ese día y le dije, Fortu, tírate una foto conmigo para, porque yo eso quería ver. Y me dijo que no. Anda. Y desde entonces la tengo jurada. Pues yo he de decir que tengo un autógrafo de Tino Casal, tío. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Todo cuadra. No hay más preguntas. Si Fortu hubiese hecho la foto, no hablaría así. Claro. A ti te hizo el autógrafo y así. Y ya está. Claro. ¿Nos embrujamos entonces? Vamos a ello. Embrujada. Venga. La bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop, mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche. Pintor. Todo era derroche, reina de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella. Pero la botella acabó con tu poder. Estás mi bruja, con tacón de aguja. Víctima del desamor. Date prisa, vuélvete. La brisa, olvida tu mal humor. Está mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Está mi bruja. Olvida tu mal humor. Stop. Estás mi hada, juegos de venganza, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche. Ay, Tino Casal está embrujado, él mismo. Madre bueno, mía. Aprovechando que estamos a decir que la canción es una puta mierda. A mí se me han movido las sombreras, tío. Hombre, está me... bien la canción. Ese organillo ochentero. Para los años 80 está bien. Anda que no había morralla en los años 80. Sí, es como esto. Y dijo Arescorbuto también. Y dicho anda que no había morralla, no todo era morralla. Ah, bueno. Bueno, por lo menos ha despertado pasiones, no como la de Cabaret Pop, que nos ha dejado... Nos ha dejado igual que estábamos. Pues estamos hablando de la vergüenza nacional y la verdad es que todas estas canciones que estamos poniendo tienen nombre y apellidos y cara y pelazo, como la del Puma, que son fácilmente reconocibles, ¿no? Que... Y como el de Tino Casal. Y Tino Casal y, bueno, y los Hombres G y DJ... No, los Hombres G, pelazo menos. Ya. DJ Maquea, tampoco tiene pelazo, pero tiene estilazo. Me acaban de proponer un dueto con Yurena. Y yo, si ella quiere, yo voy a decir que sí. Yurena y Maquea. Love sí, pues Forever. Suena bien, ¿no? No lo sé. Pero hay todo un montón de canciones que para nosotras o para nosotros son anónimas, pero que también no las sabemos y también las cantamos en la intimidad de nuestras casas, las incluso bailamos con coreografías y las repetimos incluso inconscientemente. Son las canciones que vienen de a nuestra cabeza por parte de la publicidad. Tenemos un montón de canciones de mierda, de vergüenza nacional, absolutamente bochornosas, que repetimos. Y seguro que vosotros mismos os habéis visto en casa cantando la canción de la nocilla, del colacao, del Philby Shampoo, de un poco de basta, basta, Gior, y como todas esas cosas, un montón. Y para aquellas personas que digan, estos tíos que van y ponen publicidad de no sé cuántos, que no. Y esto es solamente para reírnos, para insultar, para defenestrar estas canciones. ¿Pero a ti no te han pagado? A mí sí, pero no importa. Sí. La colonia Chispas. Primera colonia Chispas. O sea, ahora podéis empezar a vomitar cuando oigáis todas estas canciones seguidas. Yo me preocupé el día en el que iba por la casa y además estaba aquí, Isaac lo puede decir, diciendo, Carglass cambia... Hostia, Carglass repara. Carglass repara. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo ponemos, tío. Vamos Póngalo. A verlo. Escrituras a elegir. Big Naranja escribe fino. Big Cristal escribe normal. Big Naranja. Big Cristal. Dos escrituras a elegir. Big, big, big, big, big. Philbit champú, Philbit mamá. Porque más vale Philbit que tenerse que rascar. Philbit, Philbit, prevenir y proteger. Una vez a la semana Philbit y los champú, piojos Philbit Philbit Colonia. Para que los piojos no te tomen el pelo. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, un desayuno y merienda. Es el colacao, un desayuno y merienda y de gas. Colacao. Colacao, lo toma el futbolista para entrar el goles, también lo toman los buenos nadadores, si lo toma el ciclista se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primo. Es el colacao, un desayuno y merienda, es el colacao, un desayuno y merienda y de gas. Colacao, colacao. Carglass cambia, Carglass repara. Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción. Primera colonia, chispas, tu primera colonia, chispas. Leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla. Nocilla, no hay otra igual. Somos los hombritos, estamos requete bien, vestidos de chocolate, con cuerpo de cacao. Somos redonditos, siempre vamos a... también. Con chispa, ritmo y marcha, te lo pases bien. Con guitos vestidos de chocolate con cuerpo de cacahué. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao, Colacao. De a sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes y hermosos. Yo soy aquel negrito. Yo soy aquel negrito del África tropical. Lo digo hoy aquí, soy yo. Yo digo que ninguno hemos salido ni nadadores, ni futbolistas, ni hostias en vinagre. Colacao, y nos hemos hinchado a Colacao todos, de pequeños. Sí, y algunos hemos tenido incluso nuestro primer trabajo con la colonia Chispa. Tu primer trabajo. Algunos estamos a punto de conseguirlo y otros ya lo hemos conseguido. Madre mía. Bueno, dicho esto, y oído esto, y ahí sufrido, vamos a la siguiente vergüenza nacional. La siguiente no es para nada vergüenza nacional. No. Es un temazo. Temazo. Es vergonzoso un poco. No, lo que pasa es que la cantante no le hizo justicia a la canción. Es eso, claro. Es eso. Otra forma de decirlo, claro. Sí, hombre, es una canción que después han hecho muchas versiones, gente como Travis, de Dresden Dolls, Wither, he encontrado versiones incluso de Masked Men. Incluso de Marilyn Manson, hay versión hecha. Y es un tema que se ha convertido en un clásico atemporal. Cosa es que todos lo asociamos al asco por la persona que la cantó originalmente. Yo he de decir. Yo te apoyo, Alberto, me mola también. A sí. Mí, igual Mountain este. Sí, sí. Yo he de decir una cosa, cuando se acabó el siglo XX y tal, ¿no? Hicieron ahí como un remember, ¿no? De los 100 mejores discos, los 1000, los 500, lo que fuera, ¿no? Lo mejor música del siglo XX, en casi todas las listas aparecía este disco y yo no me lo explicaba, ¿no? No entiendo. El disco no lo sé porque el disco no lo he escuchado, pero esta canción sí que es cierto que la he visto en muchas listas y me parece que que sí que con justicia están esas listas. A mí me repugna sobremanera. Es que todo lo asocias al personaje que la canta. Bien, bueno. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, así que no vamos a dejar a los oyentes con este misterio. La siguiente canción. Hagamos resufrir. Un misterio, vamos. Y la siguiente canción es Britney Spears cantando Being One More Time. I shouldn't have let you go. Bueno, bueno, esta canción la habéis cantado todos como perras. Por supuesto. Hemos estado aquí desatados, coreografía, coros, todo, todo. Yo he oído lo menos cuatro voces. O sea, todos menos yo y Isaac está callada ahí. Es que se sabía, no sé, la coreografía, la coreo, se sabía y... Y la hemos hecho aquí todos juntos. Pues vamos a continuar porque esta canción es incontestable, la verdad. Da asco, no podemos evitarlo, pero... Algo da asco la persona que la canta. No, y todo en general, ¿no? Hit Me Baby One More Time, qué mierda es eso. Pero no podíamos evitar bailar. Y ahora vamos a... Aquí, pues, hay que sacar las vergüenzas y tal. Yo voy a decir que he traído un tema. Me avergüenzo, la verdad, hoy en día. Y de hecho, el otro día, no hace mucho, la semana pasada, vi un vídeo de esta banda. Que yo fui seguidor. Fui fan de Roxette. Eran suecos, ya sabéis, todo lo que sale de Suecia es bueno, y Roxette también lo era. Me enganché con The Look, temazo que todo el mundo conoce, porque suena, cuando dicen pon música de los 80, suena esa canción siempre. Y aquí ya estábamos en los 90, pero empezaditos, y sacaron el disco de Joyride y vinieron a tocar a Madrid. Y yo, pues, fue el primer concierto que fui en mi vida, Roxette. Eso sí que es de vergonzante. Hablando de Nochevieja, sí. Yo me acuerdo de que actuaron en... Cuando solamente había dos cadenas, en ese momento, creo que todavía solo había dos cadenas. Actuaron, fue para actuación estelar en una Nochevieja, Roxette, claro. con The Look. ¿Os acordáis? No. Sí, claro, sí, me acuerdo perfectamente. No, hombre, tenía un póster. Yo en la habitación. Tiene el VHS. La han reeditado mil veces en todos los programas de Remember de Nochevieja, siempre. Esa y la de Sabrina. Pues con el segundo álbum de pues vinieron, yo fui a verlos al Palacio de Deportes y luego vinieron a buscarnos en un coche paterno y nos llevaron a casa porque claro, éramos pequeños. En el 91 sí. Os dejaron entrar sin un adulto en el Palacio de los Deportes. Voy a decir más, bebimos cerveza. ¿Qué vergüenza es esa? Eran otros tiempos. Tú ibas a beber cerveza, sí, sí. Y estabas dispuesto a aguantar Roxette por beber un poco de cerveza con 13 años. Yo bebía cerveza para estar más exaltado y más. Yo con 13 años entré a discotecas y mandaba cerveza. Sí, tú ya en la piscina. No, la disco piscina esa. Sí, con 13, 14 años sí que... Pues sí, cantabas, otra época. Cantabas en falsete también. Cantaba totalmente. Y entonces, claro, si hay una canción que es recordada, ¿no? De este disco, aparte de la que daba título al álbum de Joyride, pues era este Fade Like a Flower. Esto forma parte, además, yo he de decir que estas canciones así que se han utilizado mucho para cadenas de estas de radio que suenan así, éxito de los 80 y tal, que era Alice más Half in Love y estas. Estas ha sido menos explotada y probablemente cuando salió el disco era como el hit. Es cuando. Estabas allí en el directo, tú eras ahí un adolescente in love y sonaba esto, tú pensabas en tu amor. Entonces yo canté esta canción mirando así directamente a Roxette a los ojos con emoción y con pasión. Y ya está, y lo he dicho, se acabó. No me avergüenzo. Madre mía, lo que está saliendo hoy en Barrio Canino. Y luego reías de la disco piscina, pero es... Coño, ¿qué queríais? Joder, es así. ¿No habéis contado vuestros primeros amores cuál era la banda sonora? Y no lo contéis porque seguramente... No, o sea, pues, todos tenemos motivos para avergonzarnos de nuestros primeros conciertos y todos esos asuntos, pero es que lo de Roxette es muy, no sé, bueno, muy asqueroso. El guitarrista no era malo. Vamos a escuchar. Mira cómo corta. Fading Like a Flower de Roxette. Madre mía, cómo se desvanece poquito a poquito nuestro Roxette favorito. Madre mía, Harry. Yo tengo que decir que ahora que me han hecho recordar, yo creo que yo he tenido un grandes éxitos de Roxette. ¿También? Sí, sí. Madre mía. Yo voy a recordaros que a mí también me gustaba Roxette y lo tenía grabado en una cinta de esta de la radio. Y lo que hacía era poner la cinta y la tenía al principio de la cara para que al rebobinar... pues no tuviera que andar buscando el punto, ¿no? Rebobinaba hasta el principio y la volví a poner. Y así, hasta que luego pensé y dije, joder, en vez de hacer esto, lo que puedo hacer es grabarla en otra cinta una vez a continuación de otra. Y tenía, no, esta canción, la famosísima aquella de She's Got the Look, ¿no? Aquella que dice, Pues tenían grabada como 5, 6 u 8 o 10 veces, no sé. Una continuación de otra. Eso ya es una enfermedad. Sí, sí, sí. Y la grabé a medias con mi hermano. También mi hermano tenía culpa de esto. Me gusta que no sea el único patán al que le gustaran Rosé de cuando éramos pequeños. Sí. Bueno, Harry, yo he traído una canción que de ninguna manera se merece estar en este listado, porque es un grupo honorable. Compuesto de las cenizas de la segunda ola del rock radical vasco, pero muy honorable. Pero lo he traído aquí por dos cosas. Una es por limpiar tu honor y que la audiencia sepa que no solo vas a conciertos de Rosette, sino también vas a conciertos de grupos cañeros y muy molones. Y ese es uno de los motivos. Y porque si no vas a quedar mal, ¿no? Hay el Dr. Harry que pone musicón, pero está enamorado de Rosette, ¿sabes? Sí. Estaba, es decir, era chaval. Era jovencillo. O sea, eres un convicto de Rosette, ya no. Sí, ex convicto de Rosette. Bueno, y ese es uno de los motivos por los que he traído esta canción que va a sonar ahora. Y el otro es, y le lo justifica estar hoy aquí en esta lista, no es que ellos hagan cosas vergonzantes, sino que nos las han hecho hacer a nosotros. Yo hice una cosa vergonzante en un concierto de este grupo. Sufrí escarnio público. Estás hablando del concierto de Curaya, ¿verdad? Estoy hablando del concierto de Curaya, que después hubo gente que me lo dijo... Así, en Culaya. Yo en Culaya. Yo te he visto en acción, en dos, bueno, me he visto en muchos momentos, pero hay dos momentos que son recordables. Los dos, además, en la misma sala, en el Gruta 77. Uno fue el concierto de Hipercore, que no vamos a contar ahora, aunque probablemente sea más dantesco todavía que lo que vamos a contar ahora. Y el segundo fue el concierto de Culaya. No con el Iluntasunari, sino con el Pizzo da Pistia, con el último disco. Hay gente que estuvo en los dos, hay gente que estuvo en una. Los que estuvieron en la primera recuerdan al cantante surfeando en la funda de la guitarra por encima del público. Los que estuvieron en la segunda se acuerdan de Juan Carlos. Porque subió al escenario... Es un chico inquieto, le gusta saltar así en las primeras filas, hacer así, se mete a los bollitos ahí a dar pataditas, empuja un poco. Y en un momento determinado se crece y se viene arriba. Y como la sala Gruta tiene el escenario a una altura accesible para gente que no mide 2 metros, pues Juanca se subió al escenario. Y entonces se puso en primera fila, ahí empezó a hacer así, cuernos del metal, así como animando al público, tal. Y claro, él no sé si era consciente de cuánto tiempo llevo encima del escenario ahí subido, pero el cantante sí lo fue, es Fernando. Y llegó por detrás y cuando Juanca iba a hacer así como amago de saltar, o sea, inclinó un poco el tórax hacia adelante, dejando así, ¿no?, la postura de pegó el salto, el cantante cogió por detrás, le trincó de las caderas y le penetró profundamente. Así hizo, ¡no! Entonces Juanca se quedó con la cara de voy a saltar y hizo dos empujones le dio con la cadera, dos encurallas. Y le salió más borde, ¿no? Y le lanzó de un golpe de cadera hacia el público. Ya les hubiera gustado a muchos y a muchas de los que estaban allí, ¿eh? Sí, sí. Le hizo con cariño, hombre. Lo que pasa es que a mí me pilló por sorpresa, entonces hubo una cosa como dije, hostia, no salto, ¿no? Y entonces cuando miré así para abajo y veo dos manos cogiéndome ahí de mis pubis, dije, arrea. Y cuando miro para atrás y le veo ahí, ¡pla, pla, pla! Sí, no estaba notando nada, ¿eh? Yo estaba anestesiado por el rock and roll. Llevábamos una paliza en el cuerpo que tenía todo lleno de magulladuras. Yo tenía todos los agujeros dilatados del cuerpo, tronco, porque... Vale. Perdimos el respeto por la humanidad en ese concierto. Yo me acuerdo, Nacho, de haberte visto agarrando cuerpos humanos de los hombros y tirándolo uno para un lado y otro para el otro lado, perdiendo el respeto por la humanidad totalmente. Eso mientras pedía una de mocedades, que es lo que suelo pedir siempre en todos los conciertos. Bueno, no son vergonzosos ellos, pero es vergonzoso lo que me hicieron hacer. Así que por eso están hoy aquí. Y por eso va a sonar este pedazo de tema. No sé si era este, creo que no era este con el que sucedió el acto. No debe ser este porque me acuerdo que este fue el que empezó el concierto. O sea que ya empezaba el concierto fuerte y no bajó en ningún momento de intensidad. O sea que sería con otro cualquiera. Pistú da Pistia. Una balada. Big Mac. Joder, cómo suena Kuraya. Si nunca os han partido el hojaldre con este grupo, probadlo, porque mola. Tenías una cara. Una cara de pasión de gavilanes, amigo. Bueno, vamos a continuar con la lista de la vergüenza nacional y vamos a tocar fondo, yo creo, ¿no? Definitivamente, ¿o no? No. ¿No? Completamente no. Hay cosas peores por venir. Total. Y que han venido antes también. Este señor, que lo he escuchado yo de Kanye en casa, es un poco como Rafael, esto que te persigue durante toda la vida, ¿no? Son amigos, ¿no? Este señor era un señor que partía la pana allí por los años 70 y era un sex symbol en el Estado español. Y es ni más ni menos que Camilo VI con ese. Camilo VI. Este también vendió un montón de discos. Vendió lo suyo. Sí. He leído que este disco, que se llama Sentimientos de 1978, fue de los más vendidos de Camilo VI. Vendió 1 millón de copias. Que se dice pronto y rápido. Me parece poco. Sí. Joder, a mí me parece una barbaridad. Deberían haber sido 2 millones. O 3 si son pequeños. Y este señor, acordarse también que hizo en España por primera vez el rollito este del Jesucristo Superstar. Sí, sí, sí. Luego hace unos años volvió. ¿Qué nos vas a contar a nosotros? Con no sé qué. Sí. Hemos utilizado algunas partes de ese Jesucristo Superstar cantado, o como decíamos en aquella época, Cuchupisto Superstar. Cantado por Camilo VI, ese momento de dejar que los niños se acerquen a mí. Y ese era muy bueno. Y el de Getsemaní. Getsemaní, ¿te acuerdas tú? Me están viniendo cosas chungas a la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Getsemaní, probablemente ni el mismísimo Fortu hizo unos agudos dentro del heavy metal como los que hizo Camilo VI para ese Jesús Superstar. Ni idea, la verdad. Camilo me mola para, como las tres anteriores canciones que he elegido, para bailar exclusivamente. El resto me carga un poco la vida. Tú esto, vamos a ponernos en situación, tú esto que vamos a oír ahora mismo, ¿cómo lo bailas? ¿Como Sergio Dalma, bailar pegados o como? Porque esta canción... Vivir así es morir de amor, como bailar pegados, ¿eso que es bailar junto con otra persona? Sí, porque no, no sé. No. Hombre. ¿Tú cuando suena esta canción que hace? ¿Levantas las manos y haces y te desmelenas? O... Yo creo que es claro. Más de alzar las manos y todo el mundo va a pleno pulmón. Claro, y gritar a muerte. Al unísono, claro. Gritar a muerte. ¿Pero qué forma es? ¿Una rueda tipo sardana o no, algo? No, qué dices. Cuando pero dice, ¿nunca habéis estado no en una fiesta más? que hayan puesto esta canción, no me lo puedo sí, creer. Sí, sí, y en discotecas, vale. Que lo han puesto también. Yo cuando suena esta canción me iba al reservado ahí a... Sí, claro. A sentir el amor. Es morir de amor, ¿no? Yo me iba a morir de amor. En algún rincón apartado. Hombre, la letra es bastante patética, para que no vamos a engañar, ¿no? Pero total, para bailar, me vale. A mí me parece un temazo. Yo este... Ya lo decía a micrófono cerrado, lo vuelvo a decir ahora a micrófono abierto. Lo canto en casa también y de hecho estas propias navidades mi hermano me recordaba cuando su novia le llamaba a casa y yo aparecía por detrás mientras él hablaba por el fijo, porque entonces claro, no podía salir huyendo porque no había móviles y yo aparecía por detrás ahí y ya no puedo más y le decía eso, ¿no? De vivir así es morir de amor. Entonces claro, la que ahora es su mujer, que entonces era su novia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, mi hermano cantando. Sí, sí, eso. Siempre le cantaba esto, claro. Eso era típico de los hermanos pequeños, lo hemos hecho todos. Eso cuando tenías ahí el teléfono colgado de la pared con el cable que no se podían escapar. ¿Y te apetecía entrar ahí dando por culo? Camilo VI es ideal. Cantando una de Camilo VI, lo normal. Mi hermano me insultaba directamente. Bueno, en fin. No tenemos nada más que bueno, decir. Bueno, escuchamos Vivir así es morir de amor de Camilo VI. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir. ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Soy su amigo, pero quiero ser algo más que eso. Es que, madre mía, qué letrazas. Temazo. Es que siempre bueno. Te vas a enamorar de quien de ti no se enamora. Estamos en Barrio Canino, programa número 142, dedicado a la vergüenza nacional. Canciones de mierda que os ponen las pilas, os hacen bailar y cantar fuera y dentro de la ducha, incluso en público. Fuera y dentro del escenario. Y seguimos en esta recopilación de grandísimos éxitos. Monse, tú verás por dónde vamos. Esta es la canción que más vergüenza me da que me guste de todas las que he traído. Y es que es ni más ni menos que de Shakira. Había tardado en salir. Yo Shakira, tenía que estar aquí. Sospechaba que iba a ocurrir tarde o temprano. Había sonado ya Paulina y Shakira no, es un agravio comparativo. Sí, sí, sí. O sea, Shakira tenía que estar aquí. Es verdad que, bueno... Es una canción que se canta a pachas con Wyclef Jean. Wyclef Jean. Que os sonará de los Fugees de hace tropecientos mil años. Es un negrata con estilo. Sí, sí, sus rastas, su sombrero, lo tiene todo. Y. Si lleva sombrero. Si lleva sombrero rastas, ¿para qué quieres más? Claro. Y es una canción del 2006, cuando Shakira empezó a ver que tenía mercado. En los Estados Unidos, sacó el año anterior un álbum que se llamaba Fijación Oral, en el 2005, y en el 2006 decidió sacar un Oral Fixation Volumen 2, que tradujo directamente, absolutamente en inglés, para ver si se hacía mercado ahí. Yo el problema que tengo con Shakira es que me da igual que cante en español o en inglés, porque no me entero de una mierda de lo que dicen sus letras. No. O sea, ¿alguien sabe realmente lo que está cantando? Tampoco te pides nada, ¿eh? Hombre, seguro que no me estoy perdiendo nada, pero alguien entiende lo que dice. Eso decía la gente de Sociedad Alcohólica y no pasaba nada. Hombre, a Sociedad pero Alcohólica... Es comparable, claro. A Sociedad Alcohólica les entendía más pero, que a Shakira. Pero se escucha a Jota cantando. Yo me acuerdo de la de Tonta Ciega Sordomuda, esa sí la entendía. Claro, pero eso fueron los comienzos de Shakira. Mm. Era morena, pelo negro... Era una tía, pues ahí, normal, que salía con su guitarra en los vídeos. Normal. Bueno, era medio normal. O sea, que a ti te gustaba Shakira en los comienzos. No me gustaba en los comienzos de Shakira. Esto se está desviando del tema. Bien. Porque era una chica con guitarra. Claro, se lo hombre, gustaba. No sé, iba de otro palo. Lo cambió completamente y pues lo que es ahora es un poco asqueroso y repugnante. Yo he de decir que la producción que hizo Wyclef Jean para esta canción...

representan lo más asqueroso que hay actualmente. Todo este programa se podía resumir en estos dos personajes. Sí. Ninguno de los dos tiene ningún sentido musical. Yo creo que le hacen el trabajo los productores, todo lo que tienen alrededor. Pero bueno, en realidad son bastante famosos y están vendiendo lo que no está escrito. Antes del tema, yo creo que para dar una pista a los oyentes y para ver cuál es la talla verdadera de este personaje, vamos a poner un pequeño corte que seguro que muchos conocéis. Vamos a ver cómo cantan de verdad y a ver si adivináis de quién se trata. Bevisa att förpackningen ofta är viktigare än innehållet. Alla ni som divine. Lost in the music, your heart will be mine. All I need is to look in your eyes. Viva la música, say you'll be mine. Get out this feeling forever. Gonna live this moment together. Nothing else matters, just you and the night. Along the way, it's our desire. Not the rhythm's taking you out, you know. Stop us from having it all. You are my heart. You are my soul. All I need. Con dos cojones, pero vamos. Todo el mundo tiene un día malo. Esto con un poquito de producción se arregla. Lo que más me preocupa de este muchacho es que se supone que lleva toda su vida cantando, bueno, y viviendo en Estados Unidos. Y realmente en esta voz, que es su voz real, no sabe pronunciar. Bueno, vive en Miami, que eso... Pero tío... Estados Unidos porque está cerca. O sea, esos colegios que le han pagado, eso, no sé, esa educación. No canta una puta mierda, ni sabe hablar inglés, aunque lleva viviendo ahí su vida entera. Pero bueno, vas a ver lo que hace una buena producción. Bueno, estamos hablando de Enrique Iglesias, por si alguien se ha despistado. Y bueno, pues... Una vez que lo pasas por el autotune queda mejor, ¿no? Y con la ayuda de otro personaje llamado Pitbull, queda como esta canción. A ver, madre mía. Vamos a ver. Enrique Iglesias. Pitbull. Ya no es tan. We gonna set it off tonight. Just so. Set the club on fire. Just so. Enrique, holla at him like, girl, please excuse me if I'm coming to you strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, oh, oh. No, welcome to the things I'm gonna wanna do to you. No, oh, oh. I'm shouting out, screaming loud. Let me hear you go. Baby, I like it the way you move on the floor. Baby, I like it. Come on and give me some more. Oh yes, I like it. Screaming like never before. Baby, I like it. I like it. Party, come on, fiesta, forever. Girl, please excuse me if I'm misbehaving. Oh, trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time, time pass, cause we're never getting old. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No one can do it better. Turn around, I'll give you more. No, oh, oh, oh, oh. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. I'm on my M&M, boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, look at me in D.C. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa fuera, pa la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like them things you do like. Don't stop, baby. Don't stop, baby. Just keep on shaking your love. I won't stop, baby. Won't stop, baby. Bueno, igual que el anterior, ¿no? La voz era exactamente la misma. Sí. Un poquito de producción y ya está. Autotune. Joder. Yo no sé qué decir, ¿eh? No sé qué decir ya porque vamos. A mí lo que me gustaba es Pitbull. Sí. Así, porque... ¿De dónde sale ese personaje? Porque, o sea, te gusta para matar. ¿Por día... ¿Porque va en traje? O porque es un perro, Pitbull. Es de nuestro clan. O sea, más, será del tuyo, trigo. Voy a decirles una cosa. Hemos tocado fondo ya en este programa porque a partir de lo que va a sonar ya son todo maravillas, cosas estupendas. Y quizá hemos tocado el fondo de la basura, ¿no? Más, muy, muy basura. La basura más repugnante. Porque ya a partir de ahora solo nos quedan cosas grandes y maravillosas. ¿Que pueden producir vergüenza? Sí. Pero ya eso, hablamos de otras cosas, ¿no? Aquí en este programa, y más aún cuando estaba el profesor M con nosotros, que por cierto, te podría decir que prácticamente vengo de su fiesta de Nochevieja, que sigue todavía. ¿Continúa? Sí, yo me fui a una hora ya, pero siguen ahí todavía, celebrando el Año Nuevo. No han salido de la casa todavía, siguen celebrándolo. Y siempre decía el profesor M que quería que trajéramos a Barrio Canino, con cualquier excusa que no tenía ningún sentido, a Cristina Rosenbinge, porque digamos que él... Su musa. Es un poco fan, ¿no? Bueno, yo creo que alguno de los que está sentado en esta mesa también es un poco fan de Cristina Rosenbinge, ¿no? Alguno habrá. No sé a quién te refieres, la verdad, no me mires. Yo no tengo ningún tipo de fijación oral con Cristina Rosenbinge. Pero sí hubo una época en la que Cristina Rosenbinge, antes de ser musa del indie pop y irse a Nueva York y todas estas cosas, que hizo, pues era una joven artista, que aparte de grabar aquellos temas con de Alex y Cristina, de Hago Chas y Aparezca a tu lado, grabó un disco, no sé si uno o dos, con el grupo que se llamaban Los Subterráneos, Cristina y Los Subterráneos. Y hoy he recuperado, que además también tiene que ver con el profesor M, aparte de por su fijación Cristina Rosenbinge, porque el CD original que tengo de Cristina y Los Subterráneos era suyo. Y que en un momento determinado, en lugar de seguir destruyendo los CDs que tenía por casa, porque sabéis que el profesor M no cuida el material que tiene en casa, tenía el NM en cuidado de material, necesita mejorar cuando le daba las notas, pues decidió en un momento determinado que en lugar de acabar destruyendo todos los CDs que tenía en casa, los repartió a los colegas, y ahí me tocó Cristina del Subterráneo. CD que acogí por otra parte con gran ilusión y alegría, porque en la portada sale muy guapa Cristina, a ver si me dije que decirlo, y bueno, y a mí me parece que es un disco que está bien. Ahora, muchos me diréis, joder, qué puta arterada, qué espanto, qué ñoñez y qué tal. Puede ser. Puede ser. Y ahora esto me conduce ya a la última reflexión que voy a hacer en el programa. Nos han acusado mucho aquí en Barrio Canino de que no ponemos suficientemente música hecha por mujeres. Y a mí me da vergüenza ya nacional y especialmente hoy, que probablemente el programa en el que más mujeres han sonado cantando ha sido este de Vergüenza Nacional. Invito a la reflexión, nada más. Tampoco han sido tantas, ¿no? Muchas más de las que suenan habitualmente. ¿Pero Cristina Rosenbinge escribe sus canciones? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno. Creo que la de Alex y Cristina no. Porque bueno, ahí las escribía Les de la Nuez. Eso... Exactamente. Y entonces se nota que es peor, ¿no? Pero hoy vamos a escuchar... ¿Pero qué dices? Hombre, Agocha, si aparezco a tu lado es una full. Temazo, yo tengo esa cinta, tío. Ya, sí, claro. Pero no la has traído como vergüenza. No la traigo como vergüenza porque no me avergüenzo. Vamos a escuchar este tema de su álbum Que me parta un rayo, en el 92, que venía la de Voy en un coche, la de Dile a papá... Ah, Troche y Moche, no sé qué. En un coche a Troche y Moche, sí. Vamos a escuchar Mil Pedazos, que es un tema... Ya no es tan bailable, quizá ya sería para el fin de la fiesta, ¿no? Cuando ya... Después de Rosette. Ya has elegido, exactamente, has elegido ya a la pareja que te gusta y te das morreos de amor con tu pareja. Y en este tema le ha salido ya la voz a Cristina Rosenbinge, esta. A Cristina Rosenbinge. ¿Ya le ha salido la voz? Sí. ¿Ya tiene o todavía no le ha salido? La voz. Porque no canta una caca. Bueno, pero... ¿Pero qué importa? Hombre, pues musa un poquito, etérea, un poquito. Que tenía pose, tenía una chupa, claro. Tenía una chupa de sí, cuero sí, negra. Chupa de cuero, sí, la chupa de cuero negra, los labios rojos, que siempre el negro y el rojo quedan bien. ¿Y qué más querías? Es pálida. Que cante a lo mejor, rojos, pero oye, llámame negro. Loca, ¿eh? Vamos a escuchar Mil Pedazos, que además, yo qué sé, está muy bien la canción. Vale, vale. Venga. Ha faltado. 700 golpes contra la pared. Han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie. Esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. Se quedaron todos rotos por el suelo. Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Los cogí deprisa y me los guardé, por si hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó un agujero, porque no se diera puse mi sombrero. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Vaya truñazo que nos ha colado. Que nos ha colado Harry. Molaba más la de yo voy en el coche, no sé qué. Hay que decir que te has lucido porque ha habido dos canciones, Nacho, que tú has puesto, que no hemos hecho ni puto caso. O sea, sí, entre cabaret pop y esto. Ha sido escuchar la primera estrofa y cada uno hablando de su tema, de los regalos de Navidad. Porque son música buena y entonces, claro, no. Sí, no sí lo tenemos asimilado como tal en nuestro subconsciente. Fatal, fatal, Harry. Era una canción de mierda. La tía te mola, pues dilo, pero. Claro, está buena, me la tiraría, vale, pero escuchar sus canciones. Pero eso que dices es heteronormativo. Dios mío. En fin, vamos a pasar a la siguiente canción, que esta yo no la he elegido, pero me ha venido dada. Porque yo también la canto en casa. Lo que pasa que hablamos de los Bee Gees, está Staying Alive, que es un auténtico temazo, también vergonzoso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. es un temazo. Tony Manero. Es un poco... Tony Manero. Este tema no da ninguna vergüenza, ese tema suena y a mí me hierve la sangre y me pongo así en plan... Yo me he visto hace poco, tal vez la de Fiebre de Sábado Noche, es un peliculón y... Yo la canto en casa, lo que pasa que yo me acuerdo mucho de la versión que hacía Flo y Capitán en El Informal. El pelo para atrás, el pelo para atrás. Aquí ya no podemos ponernos el pelo para atrás, prácticamente no, pero el tema original de los Bee Gees a mí me parece brutal. Es, a mí este, el bajo que tiene, así super funky, hand the poor, es brutal. No tengo nada malo que decir esta canción. Y ese falsete no ha sido superado jamás. Ya, ni Camilo Sesto, ni nadie. Ni los pantalones de campana. La película nada. A mí me parece una mierda como un camión. Ni Tony Manero, ni nada. Pero, vamos, Tony. Pero la canción está... vamos, merece la pena todo. A mí esto no me da vergüenza. Toda la banda sonora, de hecho, de Fiebre del Sábado Noche estaba firmada por los Bee Gees. A mí me da vergüenza cantar esto en público por el falsete y el rollo... Pero si estás en un sitio que tiene la música súper alta, puedes gritar ahí como un cosaco y no pasa nada. Al final se me hace un poco largo ahí. Cosacos falsete, no sé. Claro, es que en casa no lo haces porque te da corte y dices, joder, me están escuchando todos los vecinos. Yo lo hago. Mis vecinos cantan La Oreja de Van Gogh, o sea que a mí no me importa cantar. O sea que esto es mejor en público, ¿no? La vergüenza en público es menos vergüenza. Claro, sí, lo hace todo el mundo. La vergüenza comunal. Catarsis se llama. Bueno, pues vamos a entrar en auténtica catarsis con los Bee Gees. Está ahí en Alive, pelo para atrás. Time. El amor. Bueno, los Amaya también tienen que estar hoy aquí en esta auténtica vergüenza nacional. Mujer. Tú estás contento, Harry. ¿Te ha gustado este playlist que se han currado aquí también Monse, Alberto, María? Estoy a tope. Estoy a tope, además que claro que con los Bee Gees ahí acabando, pues se olvidan todas las amarguras que hemos vivido a lo largo de este programa. ¿Te irías de fiesta ahora? Yo me iría de fiesta. Por ejemplo. De hecho, me voy a ir de fiesta. A una disco piscina. Vamos a un sitio que tiene disco piscina, karaoke, descampado, Dios, tómbola, chochona, tiro al blanco y litros de calimocho. Y todo ello en un ambiente muy hipster. Y todo ello en un ambiente muy hipster. Oh my god. En el pleno corazón de Malasaña. Oh. ¿Te vienes? ¿Te apuntas? Si me invitan, sí. No hace falta que te inviten a este sitio. Se llama el corazón de la fiesta. Bueno, Alberto, gracias por la colaboración hoy, porque ha sido memorable este programa. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos otro día. Hay que repetir, hay que repetir. Monse, gracias también por volver aquí a estos micros con tu glamour y tu musiconcio. Encantada, encantada de estar aquí. Me gustaría estar a veces más, pero bueno. Estás en nuestros corazones. Sí, claro, no te jode y en las estampitas, ¿no? María, otro éxito de crítica y público, nada que añadir. Buenísimo el programa, tengo que decir solo eso. Incluidas las canciones que no eran tan buenísimas. Muy bueno. Harry, yo me despido a mí mismo y te dejo ahí a solas con las canciones que quedan para que redimas tus pecados, porque hoy has tenido dos pinchacillos. Sí, pero así que... me voy a ir por la puerta grande. Te sí, puedes claro. ir bien. Estás a tiempo. Y por la puerta grande, este tema que he traído, además no me deja para el final porque María había traído un tema de los Chichos y ha traído otro. A mí no me avergüenzan los Chichos por su vertiente musical, porque yo a los Chichos, como dioses musicales del Olimpo que son, yo les adoro. Les tengo en alta estima y ya os digo que tengo CDs originales a Truchi Mochi. La canción esa que tú traías es súper buena al inicio. Esta que más o menos. Sí, súper buena al inicio. Es súper buena, tal y como la puedes oír del derecho y del revés, y tiene mensajes satánicos incluidos y referencias al lute, al torete y al vaquilla, todas a la vez juntas. Y es además un gran tema, porque es el romance de Juan Castillo, si todos conocéis este tema. Solamente hay una vergüenza, y es que es verdad que las letras son machistoides hasta el límite más insospechado de nuestra vida. Pero bueno, quizá hoy traíamos canciones que nos avergonzaban, ¿no? A mí me avergüenza. Bueno, también, hablando de eso, te pones a escuchar canciones de hard rock o de rock de los años 70. Y son súper machistas. Que es lo más machista. Lo que pasa es que como es en inglés, es como que súper guay. Como los Manowar. Como los Manowar, sin ir más lejos, claro. Oh. Aparte de vestir de Conan, pues son machistoides sin coges cualquier grupo de hard pero rock. Pero les perdonamos 70. Porque eran los 70 o los 80. Oh, ¿y por qué no lo entiendes? No perdonamos a los de ahora. No, yo no perdono a nadie. O sea, me das igual de asco siendo machistón y sí. Machirulo en el 70 que hoy. Vergüenza máxima. Y los Chichos son machirulos a muerte. Y me dicen, no, que es el acervo cultural. Me da igual. Putos machistas. Pero... es un temazo. Pero les perdonas, en cierta forma. No les perdono, me avergüenzo. Y lo oigo por eso en casa cuando no me ve nadie. Y en la radio. Y hoy aquí. No vamos a dar más la plasta, os dejamos con este pedazo de tema y así me quedo un poquito resarcido de estos dos pinchazos que me han aquí echado en cara los compis. Nos vemos la semana que viene con un programa de verdad y con grandes contenidos. Y os dejamos nada más y nada menos que con los Chichos y su Romance de Juan Castillo. Hasta la semana que viene. Y los hermanos iban a...